De la gran metrópoli. 1, 2, 3. De la gran metrópoli. De la gran metrópoli. Estamos acá en www.laoxpopuli.com. Radio tan a lo mal hecho que se puede hacer hasta sin voz. Igual acá le subimos la ganancia a los micrófonos para que se pueda agarrar hasta el más cunchito de voz que tengamos. Hasta el último suspiro de esta ronquera. Estamos en La Cangreja, que es un espacio ubicado en el barrio de Teusaquillo, y nos convoca el día de hoy la colectiva De Género, que es un colectivo feminista de la Universidad Javeriana que pretende realizar un ejercicio político de construcción feminista y que se junta para conspirar y tejer redes de afecto, sororidad y resistencia contra las estructuras que oprimen a los cuerpos feminizados y a las disidencias sexuales. Reivindican la libertad, el cuidado, las resistencias cotidianas desde la práctica y la teoría feminista. Y nos han invitado el día de hoy porque va a haber un conversatorio tan maravilloso que se les llenó el cupo muy pronto, y para asegurar que nadie se quede con las ganas de escuchar esta charla sobre arte y feminismo en resistencia, pues estamos aquí. En La Cangreja. En La Cangreja. Registrando. Sin voz, pero registrando las otras voces que sí se juntan este domingo para hablarnos un poco desde sus experiencias, de sus prácticas, de sus luchas y reivindicaciones cotidianas, en especial como desde el campo del arte, ¿no? Exacto. A ver, como para que estén un poco en sintonía con quienes vamos a tener hoy de invitadas, va a estar Mariana Silva, Lucía Molano, la otra, Laura Arenas y Briela Ojeda. Buenas tardes para todas y todos. Muy bienvenidas a este espacio organizado por el colectivo De Género, del que hacemos parte de varias chicas. Nacimos como un grupo de universitario, y en esa apuesta por encontrar espacios fuera de la universidad quisimos entregarle un momento pues supremamente importante a lo que es el arte como herramienta para el movimiento feminista. Pues el día de hoy contamos con unas invitadas de lujo, con las cuales vamos a indagar un poco sobre precisamente el arte, cómo funciona en estos momentos tan cruciales y de resistencia en el feminismo, y pues queremos agradecerles muchísimo su participación y a ustedes obviamente su asistencia. Esperamos que les guste mucho. Nosotras realmente queremos es seguir otorgando espacios así para que aprendamos juntas, porque sabemos que unidas el movimiento se vuelve mucho más bello y fuerte, y pues obviamente están muy invitadas a construir con nosotras también como colectivo, y si quieren en cualquier momento pregunta, información o simplemente compartir un rato con nosotras, las puertas están completamente abiertas. Entonces, bienvenidas, y les presento a Dani, nuestra moderadora del día de hoy. ¿Listo? Hola. Hola. ¿Así me escuchan bien todos? Sí. Listo, bueno, entonces acá yo estoy para moderar este hermoso espacio. Realmente espero que este sea un encuentro muy enriquecedor, y bueno, vamos a hablar un poco de las órdenes del día antes de iniciar propiamente con el conversatorio. Entonces, bueno, en primer lugar, tenemos una serie de preguntas orientadoras que nosotras construimos en De Género. Sobre esas preguntas, ustedes tienen un tiempo estimado de 4 minutos. Dani, que es mi compañera de allá, tiene unos letreritos para que unos letreritos para que se guíen en su tiempo, para que puedan finalizar sus ideas. Y bueno, cada una de ustedes va a tener 4 minutos en las 3 preguntas que les vamos a hacer. Luego de eso, ustedes, nuestro público, van a tener también un espacio para que le hagan preguntas a nuestras invitadas. Y después de eso, vamos a tener un pequeño espacio en el que cada una de ustedes va a poder tener su momento de expresión artística. Y bueno, esas básicamente son las órdenes del día. Entonces, si quieren, comencemos. Bueno. Bueno, a partir de eso, también queremos agradecer mucho a la Vox Populi. Junto con ellos construimos también este espacio, y estamos súper encantadas de haber, que nos hayan prestado también como su plataforma. Los pueden encontrar en www.lavoxpopuli, de la Gran Metrópoli, perdón. y bueno, La Vox Populi y la radio que a lo mal hecho, como ustedes me dijeron. Entonces, empecemos en forma con nuestras preguntas. Listo. Primero que todo, quiero que cada una de ustedes dé una pequeña presentación sobre lo que ustedes hacen, la expresión del arte feminista que hacen. Básicamente, quiero que se presenten. Entonces. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela, me muevo como Briela. Soy cantautora, estudié diseño industrial acá en Bogotá, soy pastusa. Nazco en manos de una familia, o elegí llegar a la familia, que mi madre es terapeuta, consteladora, y como que todo el proceso de la parte espiritual y de la sanación me ha marcado mucho el camino hacia dónde, como hacia dónde quiero llegar con la música que hago y hacia cómo se abren esos caminos. Entonces, tengo 24 años y sí, qué placer estar acá. Yo sé que esto va a ser muy enriquecedor para aprender de todos los puntos de vista y de cómo se aplica el feminismo en todos los aspectos y cómo cada una lo lleva a la vida cotidiana. Y hasta, sí, eso es. Pues hola, yo me llamo Isa, soy cantautora, la otra, y vengo desde Madrid. Esta es mi primera vez en Colombia, estoy por aquí un mes girando por distintas ciudades y pues es un placer enorme estar aquí. La verdad que no tenía una idea de cómo iba a ser este espacio, pero la sorpresa me está encantando y como que me gusta mucho el tema como que se está planteando para que ahora discutamos, como las preguntas que vamos a ir charlando, y tengo muchas ganas de escuchar porque imagino que va a ser muy enriquecedor ver como las distintas formas que tenemos de ver la relación entre la política o el activismo y las cosas artísticas que hacemos, como las distintas personas que estamos aquí o las que estáis aquí o lo que hagáis, aunque sea de otro tipo. Así que, pues eso. No suelo decir estos datos, pero ya que los has dicho, pues los voy a decir porque supongo que influyen. Yo tengo 28 años, recién cumplidos. y yo hace unos años estudié filosofía, no acabé. Y luego me formé también como terapeuta gestalt y tampoco acabé. Pero esto sí que lo voy a acabar. Y bueno, sí que son cosas que también influyen en mi visión, cuanto menos de la escritura y del sentido del arte, seguramente. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Laura Arenas. Yo soy poeta, soy puta poeta del Burdel Poético de Bogotá. Escribo, doy clases de inglés. Yo no tengo un acercamiento así como espiritual, ni de terapia, ni nada de eso. Considero que la lectura y la escritura es una gran terapia, no es la única, menos mal. Y que todas las formas, todo arte es político, así no sea explícitamente político. Entonces, espero que esta conversación podamos como cuestionarnos un montón de cosas y aprender las unas de las otras. Yo me llamo Olga Lucía Molano Ardila, me hago llamar Lucía Molano porque tengo problemas con mi primer nombre. Sí, todas tenemos la oportunidad de elegir nuestra identidad y cómo nos queremos narrar. Lucía Molano Ardila, elijo mi apellido materno también para presentarme, desafortunadamente no cuento con él escrito acá. Vengo de un hogar con una formación izquierdista muy fuerte. Luego de desencantarme con todos estos movimientos, me hice docente de idiomas, me hice antropóloga y ahorita soy sindicalista del movimiento docente en Colombia. No empecé en el baile de flamenco, bailadora de flamenco, porque se dice bailadora. El bailadora y el purismo lingüístico no aplica para el flamenco. ni para esa expresión artística. Me pareció que entre todo mi desencanto con la política y mi nuevo amor renovado por el anarquismo y en consecuencia con el feminismo, que me parecía la expresión más pura de esta postura de vida, elegí este arte para mí misma, pero entendí que en cuanto una mujer se trabaja a sí misma, es el inicio para que las demás se trabajen en cadena. Entonces, pues, el arte para mí es más que yo para el arte, es el arte para mí, y en esa medida yo soy para otras. Entonces, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, entonces entremos en forma. Me encantó su introducción, espero que puedan encontrarlas, no sé si pues en sus redes y demás, si quieren anunciarse, promocionarse. Bueno, entonces ahora quiero que nos cuenten cuáles ustedes consideran que son esas diferencias que hay entre el arte feminista y otras formas de activismo. Quiero que desarrollen eso un poco más y bueno, que nos cuenten. Bueno, desde mi experiencia siento que el arte feminista se ha vuelto como una reivindicación y el reconocimiento de una energía femenina y de poder quizás darle voz a muchas cosas que estaban siendo calladas por el sistema en sí patriarcal en el que nos han criado. Entonces siento que el arte feminista en este caso vendría a ser simplemente la manera de poder hacer una revolución con las hermanas, reconociendo tanto la energía femenina en nosotros como en los demás, para poder sanar conjuntamente, para poder hacer un proceso en el que estamos juntas y pasamos por ciertas pruebas, y muchas de esas son como tan cotidianas por las que nos han enseñado, así desde el colegio, si no hubo colegio, pues desde las relaciones más mundanas, desde el parque, cómo nos relacionamos con los niñitos o con las niñitas. Entonces sí, siento que el arte feminista ahí vendría a ser como un reconocimiento de, a partir de lo humanas que somos, poder reconocernos como mujeres y poder también comunicar este mensaje entre todas las hermanas. Eso para mí vendría a ser en mi experiencia. Pues yo voy a decir lo que se me está ocurriendo ahora, luego tal vez se me ocurran más cosas, seguramente. Pero me salen como dos respuestas a la pregunta de qué diferencia el arte feminista de otras formas de activismo. Como que para mí lo que sería artivismo es como distinto del activismo convencional porque utiliza unos códigos diferentes, y ahora voy a hablar de esto un poco. Y por otra parte, el arte feminista o el activismo feminista a través del arte, que tendría de específico como... O sea, como qué trabajo hace a nivel de construcción de realidades, de ideas. Entonces, como que voy a hablar de esas dos cosas. Para mí, el activismo pues usa un código que es como más racional, más mental. O sea, como que todas sabemos que no es lo mismo un panfleto que una canción. Y yo creo que el arte a veces como que... Como muchas veces opera a través de la sensibilidad, o sea, como que nos golpea porque nos hace sentir cosas, pues creo que la forma en la que un activismo que se hace a través del arte funciona es diferente que otros activismos, porque no se trata solo de convencer o de hacer cambiar las ideas, sino que se trata de hacer sentir cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la diferencia de un código artístico y un código más como literal o racional o mental. Esto se puede ampliar mucho, pero así como resumidamente. Y luego, como qué tiene el arte feminista de particular, o el activismo feminista a través del arte. Yo creo que dentro del trabajo de empoderamiento o de emancipación que nos... Pues todo este movimiento que está dentro de lo que es el feminismo, los feminismos, hay como distintas cosas, que tareas como que están por hacer. Yo creo que es muy importante resignificar muchas cosas. Esto que decía Lucía de que nos, como la forma en la que nos relatamos, como que tenemos la opción de bueno, no decías exactamente eso, pero algo de esto de que construimos el relato de nosotras mismas, o como que tenemos cierta opción de construir el relato, pues yo creo que hay mucho que hacer alrededor del relato que hemos aprendido, hay mucho que resignificar, hay mucho que deconstruir, y yo creo que para eso el arte es ideal, y es ideal el arte feminista a la par que otras formas de activismo, pero es muy importante porque creo que muchas de estas formas de entender el mundo y de leernos a nosotras mismas no son cosas que pensamos conscientemente, sino que son como estructuras sociales e individuales que hemos aprendido y que reproducimos inconscientemente todo el rato, ¿no? Y como que las alimentamos inconscientemente y las mantenemos. Y la manera de acceder a eso creo que a veces no, o sea, lo racional no alcanza. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues tiene mucho sentido hablar de arte feminista. Y iba a decir algo más. Sí, bueno, también el otro día estuve en otro conversatorio y no pude evitar citar a una poeta y ensayista que me encanta, que es Audre Lorde, que es una poeta afroamericana, lesbiana. Ella tiene unos ensayos maravillosos. Y ella, en su ensayo La poesía no es un lujo, dice unas frases, bueno, unas ideas maravillosas, que es esto de que el arte, bueno, la poesía, ella dice, sirve para nombrar dolores que no tienen nombre. Y yo creo que esto es algo que es como muy lúcido, ¿no? Para entender de qué va el arte feminista o de qué va cualquier forma de arte dentro de lo que son las corrientes emancipadoras, ¿no? Y lo último que voy a decir es que también creo que la forma en la que el poder funciona, una de las principales estrategias que tiene el poder para hacernos obedientes, para sujetarnos, para hacer que, o sea, como que para hacer que la dominación sea eficaz, es hacernos pues desear lo que se supone que tenemos que desear y hacernos pensar que lo posible es lo que se supone que tenemos que pensar que es lo posible, ¿no? Y esto funciona naturalizando el estado de las cosas, ¿no? Como naturalizando cómo es el mundo hoy, cómo funciona el poder hoy, haciéndonos creer que esto es inevitable y que no se puede cambiar. Y por ahí, pues, deconstruir todo eso a través del arte, a través de la sensibilidad, movilizando sentimientos, que es lo que al final es lo que está por detrás de los movimientos más poderosos de la gente, pues tiene todo el sentido. Creo que son como formas de construir imprescindibles. Y ya está. Bueno, pues lo que yo iba a decir va muy por el lado de Isa y tiene que ver con varias cosas. Al arte manejar otros códigos, el arte se crea dentro de la sociedad y los movimientos sociales que están. No es como que el artista piense de la nada acerca del mundo y que él solo cree una visión distinta. Él hace parte de un movimiento social consciente o inconscientemente. Y el arte tiene la diferencia de otros, con respecto a otros activismos, no solamente la capacidad de manejar otros códigos, sino la capacidad de cuestionar. Yo siempre he considerado que esa es la gran función del arte, hacer preguntas, y que cuando alguien pone sus preguntas ante otros y otras, tal vez podamos construir preguntas en conjunto y pensarnos las cosas de una manera diferente. Y sobre todo creo que el arte genera empatía, todo tipo de arte. Cuando tú lees un poema y lloras, cuando tú escuchas una canción y te sientes alegre, cuando ves una película y por 2 horas aceptas una realidad que sabes que nunca ha existido y te conmueves y te preguntas y estás ahí por 2 horas y luego después sales con la boca llena de cosas, con la mente revolcada, creo que esa es la gran función del arte. El arte y el activismo, el arte que es activista, pues, o que se considera como activista, en la literatura luego vamos a ver cómo la cosa no es tan, tan clara, pero considero sobre todo que tiene la capacidad de volver los códigos artísticos al pueblo. Códigos artísticos que han sido captados por el Estado, por cuestiones de poder, y ponerlos en las calles, volver al carnaval, volver a... Tú decías, el panfleto no es una canción, pero un panfleto puede tener mucho de poético y un panfleto puede tener mucho de literario. Entonces, yo sí creo que es eso, sobre todo, como... Cuando hay arte en medio de nuestros movimientos sociales que reclaman cosas, estamos reivindicando nuestro poder creador como población. Yo no pude evitar pensar en estas discusiones de lo que se considera feminista o no feminista, ¿no? Y estas lecturas que hacemos de diferentes expresiones artísticas y nos otorgamos cierto tipo de autoridad de decir esto es feminista o no es feminista. Pensaba en la reinterpretación bíblica que había hecho un grupo de mujeres protestantes en Estados Unidos y cómo pues otra falange de feminismo pues echó a trabajo ese esfuerzo académico de reivindicar la Biblia, y pues pensaba que el feminismo no se nos puede convertir en un dogma. Yo me acerco... El feminismo creo que lo que defiende es el principio de libertad, individualidad, igualdad y la opción y el derecho de decidir. Entonces, si yo me acerco a un arte determinado, pienso que el elemento de feminismo es que yo pueda matizar ese arte. ¿Qué elementos está reproduciendo desigualdades de género? ¿Qué elementos no los está reproduciendo? Pero no creerme inmune a esos elementos. Yo también soy producto y soy reproductora de esos elementos. Entonces, no negarlos en mí. ¿Que tengo dependencias emocionales? Pues por supuesto que las tengo. Que si me gusta hacer de determinado modelo estético en mi arte, pues por supuesto que lo soy. Pero el problema es asumirlo de manera no consciente. Yo pienso que el arte feminista es esa capacidad de matizar el producto artístico social, reconocer qué de esa vaina me suena, qué de esa vaina no soy, aceptarlo, y también ver de qué manera lo resignifico. Esa palabra me pareció maravillosa, es que hay que resignificarlo. Estamos mediando entre lenguajes del pasado y de la hora, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras amigas, y pues el feminismo no es un escudo que nos vuelva inmunes a un sistema. Entonces pienso que también tenemos que quitarle un poco ese velo de autoridad moral que de pronto nos daría un poco esta visión crítica de la sociedad que hemos asumido con mucha responsabilidad. Tenemos que ser muy humanas a la hora de venir a definir qué es feminista, qué no es feminista, y además si hablamos de arte. Entonces pienso que es una negociación de elementos y es una constante construcción. El feminismo no está acabado, la definición de mujer no es definitiva, nuestra identidad no es conclusiva y el arte tampoco lo es. Entonces pienso que negociar, dialogar con los elementos que nos hacen humanos, qué nos sirve, qué no nos sirve, esa es la riqueza de un arte feminista, pienso yo, más que un panfleto o una serie de características o parámetros que debería cumplir un producto artístico feminista. Respecto a lo que tú dices, bueno, eso me llama mucho la atención, porque yo sí considero que en literatura ocurre algo que no sé si en el resto de las artes, pero que las escritoras pues no ponen en su obra que son feministas. O sea, incluso tú las puedes nombrar como feministas y luego las escritoras te van a decir, no, feminista, no. Porque la etiqueta, siento que viene de un lugar demasiado académico, que tal vez esa artista en particular no decidió manejar, no decidió estudiar, sencillamente, ¿sí? Y así todo lo que defienda desde su obra y desde su vida corresponda a lo que nosotros consideramos feminismo. Y es bien interesante eso de quién es el que nombra qué es arte feminista y qué no, ¿sí? Y creo que ahí es cuando nosotros nos tenemos que cuestionar también un montón como espectadores. Listo, muchas gracias. Bueno, creo que acá nuestras invitadas nos dieron un bastante campo para volver a descubrir qué es lo feminista, ¿no? Es una gran pregunta, o sea, tendremos que partir desde ahí, ¿no? Y no, pues recogiendo todo lo que ustedes decían, por ejemplo, todo esto de la resignificación, todo esto de, exacto, lo del dogma, que es algo que pasa mucho, es algo que nosotras vivimos, cuando uno tan solo dice, soy feminista, eso ya es un gran problema. Entonces, creo que es completamente válido, y también lo mismo del papel sobre que tiene el arte, ¿no? Tal vez a comparación de lo que vemos como activismo, no sé, toda esta racionalización sobre lo que son nuestros movimientos sociales, nuestras propias experiencias, creo que es muy importante. Entonces, muchas gracias. Entonces, segunda pregunta. Quiero que cada una de ustedes me cuente, de acuerdo al arte, el campo en el que ejercen, porque acá tenemos cosas súper diversas, ¿no? Tenemos la literatura, tenemos la danza, tenemos la música. ¿Cómo ustedes transgreden o inciden en el arte, o con el arte feminista que hacen? Todos estos comportamientos patriarcales y machistas, ya sean roles de género, todo con respecto a las posiciones de poder, y también con respecto a eso quiero que nos cuenten sus experiencias, sus vivencias. Sería muy enriquecedor para todos. Bueno, sí, me despertaron también como muchas otras ventanitas, ¿no? Como quizás desde el mundo de la música, como que uno está un poco cerrado o rayada con muchas, como digo, posiciones que la mujer quizás ha adquirido o se ha querido dejar convencer por cómo una mujer debería estar en el mundo de la música o en la industria de la música. Pero siento que el simple hecho de compartir la conciencia con las demás hermanas, como del hecho de poder quizás alarle las orejas o empoderarla de otra manera, dentro del mundo de la música, especialmente en Colombia, siento que ha tenido un giro muy, muy, muy importante, y es que las mujeres también se dan cuenta que tienen que dar una voz, tienen que también a sí mismo reconocer estos privilegios que quizás no habíamos caído en cuenta que eran privilegios, pero reconocer también todo eso que hace que tengamos esta postura de la mujer que quizás tiene que tener una figura estética o tiene que tener ciertos mensajes o tiene que estar bajo ciertos estigmas, digamos, de cómo sería una mujer exitosa dentro de la industria musical. Pero sí siento que la manera de transgredir es simplemente enviando el mensaje de la conciencia, ¿sí? Como el hecho de decir, oye, ¿has caído en cuenta acaso de esto? ¿Has caído en cuenta de esto? De cómo quizás desde lo más básico de poner límites, de saber que una tiene que poner límites con hasta con uno mismo, con los abrazos que no quiero recibir, con lo que sí quiero hacer y con lo que no quiero hacer. Entonces, partiendo de todo esto, siento que la manera de transgredir es simplemente siendo consciente y llevando el mensaje, ¿sí? Como por medio de una canción o por medio de un panfleto. Y me parece que también la danza hace que una se dé cuenta que también habita primero el cuerpo antes de habitar cualquier ciudad, ¿sí? Habitas primero tu cuerpo. Entonces, creo que cada área dentro del arte, que también es muy variada, tiene mucho por ofrecer dependiendo de primero empezando porque una canción no se escucha con los ojos, ¿sí? Entonces, una canción entra por acá y tiene un efecto súper diferente a cuando yo leo algo, también un efecto súper diferente a cuando yo bailo algo, ¿sí? O sea, son mensajes que entran por canales totalmente diferentes y generan en esos canales también un impacto totalmente diferente. Entonces, es muy bacano también ver cómo en cada área de la manera en que se exprese el arte, se transgrede toda esta estructura mental o esta estructura que hemos naturalizado por cómo nos han enseñado, por cómo nosotros hemos normalizado muchas cosas, naturalizado muchas cosas, ya sea violencia o ya sea el hecho de quitar la validez a la propia palabra, ¿sí? Entonces, siento que el hecho de poder despertar y como que tocar la campanita en cada corazón, en cada cabeza o en cada estructura o ser humano o en el alma de cada persona, me parece que es bastante vasto, pero no se ve. Pero el hecho simplemente de despertar esta cosa, este chip interno, que cambia tanto, que se vuelve un ser sentipensante y que una puede estar totalmente alineado con eso, me parece que eso es, que no se ve y que quizás en las calles nunca se va a ver, pero sí empieza a generar una onda totalmente diferente. Cuando yo empiezo a cambiar la manera en que pongo mis límites, empiezo a darme cuenta cómo los abusos empiezan a decaer. Exacto, o sea, yo caí en cuenta que quizás yo llegaba a una situación de abuso y yo decía, mierda, o sea, este man está abusando de mí y yo no he hecho nada. Y caigo en cuenta la cantidad de veces que hasta yo abuso de mí y permito el abuso a mí misma y no caemos en cuenta de eso. Entonces también el hecho de que una pueda empezar con la transformación interna como una gotita de agua que empieza con las ondas, eso empieza a cambiar todo. Para mí, por mi parte, pues siento que hasta ha transformado totalmente la manera en que me expreso, hasta que me puedo parar en un escenario con todas y decir, sí, soy humana, sí, soy mujer, y no soy ni más ni menos. Pero me reconozco y reconozco en el lugar en el que estoy, reconozco que estoy en el ya y el ahora y que simplemente el hecho de poder compartir sí genera un cambio totalmente diferente y que quizás ni siquiera se sienta, pues en cuestiones, digamos, de percepción, de quizás ver esto o no. Yo siento que se siente de miles de maneras diferentes y que una vez uno cambia una pequeña estructura, todos los hechos siguientes empiezan a cambiar. Todo, todo empieza, así como es una cadenita de dominó. Entonces, por mi parte digo eso. ¿Me puedes repetir la pregunta concreta? Bueno, tú eres música, ¿no? Y cantautora, entonces quiero que desde ese ejercicio de la música, del canto, ¿cómo ves tú esa acción de transgredir y también de ese aporte, digamos, que tienes al arte feminista, pero de transgredir esas, esos comportamientos patriarcales, machistas, que incluso tú puedes haber experimentado, pero desde tu arte? Pues yo creo que, o sea, que va un poco en la línea de lo que comentaba Briela. Yo lo contaré de una forma diferente, pero se parece mucho en realidad. O sea, yo me acuerdo que yo cuando empecé a hacer canciones, había una frase que yo me decía en mi cabeza que era como transformar el dolor en belleza. Y yo creo que, pues para mí va mucho de eso. Y de ahí hay cosas que son personales, que tal vez sean muy particulares de una misma, pero hay otras que tienen que ver con una experiencia compartida, pues de persona que estoy en un sitio que se parece al lugar que ocupan otras muchas personas, pues que en este caso yo, como artista que he bebido mucho de ideas feministas y que me han ayudado mucho y que por tanto forman parte de mi visión y de mi forma de contar, de contarme a mí misma también, pues mi manera de transformar el dolor en otras cosas ha sido muy a través de esos canales, como también de otros que no son solo feministas, claro. Y es que no sé, hay como muchas pequeñas transgresiones, ¿no? Como que para mí, por ejemplo, una primera transgresión importante fue que yo cuando empecé a cantar yo no sabía cantar y tampoco sabía tocar. Entonces esto fue importante. Con el tiempo me empezó a importar más saber cantar y saber tocar la guitarra, porque bueno, pues es mi trabajo, es lo que hago, y digo, pues igual debería aprender, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia personal, o sea, no fue algo muy planificado. Yo creo que fue algo como que nació un poco de la inconsciencia, un poco de la necesidad. Y también de un momento de mucha fuerza, ¿no? Como de la rabia, sin duda. Y digamos que eso tiene mucho que ver con al menos cómo empezó mi proyecto, que fue pues esto de, o sea, no soy una experta, me da absolutamente igual los criterios externos de lo que se supone que hay que cumplir para estar en un escenario, no me interesa formar parte de eso, además es como que no es solo que no me interese, sino que me apetece destruir todos esos cánones, Y yo, de hecho, o sea, como una anécdota, ¿no? Pero yo cuando, en mis primeros años de cantar, cuando a veces venía gente después de un concierto y me decía, ¡ay, qué voz tan bonita tienes! A mí me molestaba porque yo decía, ¿a mí qué me importa la voz? Si yo lo único que quiero es decir las letras, ¿no? Y eso con el tiempo ha cambiado, ¿no? Pero esa voz es que entran las letras. Sí, ¿no? Y como también entenderlo como, o sea, como que yo también partía de una visión como muy activista ortodoxa, ¿no? Como de desprecio por un arte que yo asociaba como a cuestiones más frívolas, ¿no? Pero que eso ya no es una postura que yo con la que me siento identificada, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo como ese momento punky y y bueno, que lo cuento así como anécdota y porque me parece como muy, pero me parece como muy ilustrativo, ¿no? Como de esa puerta por la que yo entré. Y luego, pues, ¿de qué manera yo a través de la música transgredo? Pues yo hay muchas canciones que las he hecho intentando cerrar procesos míos, ¿no? También todo esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo creo que cuando era más pequeña, cuando hace unos años cuando empecé, yo no tenía como muchas herramientas emocionales y no tenía tampoco muchas herramientas de autocuidado. Tenía muy pocas, de hecho, entonces como que inconscientemente pues las canciones era como lo único que yo tenía para atender a mis emociones. Era el único momento en el que yo me paraba y hacía eso y además lo hacía sin darme cuenta. Entonces, esto fue muy útil para mí. Bueno, creo que es el motivo por el que el arte es muy útil para mucha gente, ¿no? Porque creo que a muchas nos puede servir de esta manera. Y también fue subversivo de alguna manera, porque fue un camino de resignificación, de autocuidado, de atención a cuestiones que yo no había aprendido a mirar. Y con el tiempo pues he ido teniendo más herramientas. Me pasa que a veces digo, ay, tengo que dejar de ir a terapia porque ya no me salen canciones, ¿no? pero lo digo así de broma, ¿no? O sea, como que ahora tengo otras herramientas y puedo cerrar procesos míos personales de manera más consciente y en otros lugares que no son las canciones, pero las canciones me siguen ayudando mucho. Por ejemplo, tengo una que todavía no la tengo terminada, entonces no os la voy a poder compartir, pero que es una canción que será del próximo disco y que yo hubo una vez que yo me depilé el coño y me pareció un horror. Después dije, ay, qué horror. Esto parece un bigote de Hitler, estoy colonizada, menuda mierda de referente feminista que soy, ¿cómo he podido hacer esto? ¡Qué vergüenza! Como alguien se entere, ya no voy a poder desnudarme delante de nadie porque qué vergüenza. Bueno, en fin. Entonces, como que bueno, tuve que hacer. Tengo una canción sobre este tema que he tardado como mucho tiempo en terminar porque no querían la canción. O sea, como que la canción era una forma de perdonarme a mí misma por no ser una buena feminista. Y a la vez como que yo también quería hacer algo de cara afuera, como, o sea, como que es una canción que habla de un asunto muy frívolo pero que tiene mucho calado porque es como estas normas que nos afectan a todas, ¿no? Como la norma, la contranorma, dónde me sitúo cuando no llego a cumplir todo lo que yo creo que debería cumplir para estar liberada y no sé qué, bueno, en fin. Y la canción ha sido una forma de cerrar eso, ¿no? También tengo otra canción que es de también todavía no la he sacado, será del siguiente disco, pero que también tuve una situación con una persona que era amiga mía, que un tipo que era amigo mío, que abusó de mí, y fue un abuso leve, o sea, no me quedé traumatizada por la cuestión del abuso sexual, pero sí fue traumático porque era mi amigo y yo me sentí muy traicionada y esto me dolió mucho. Y entonces como que quería, o sea, como que yo he estado durante como 3 años haciendo una canción en la que yo quería cerrar este asunto y como no lo tenía cerrado, pues he tardado muchísimo en cerrar la canción. No sé, estoy hablando de cosas concretas, no lo estoy como abstrayendo mucho, pero creo como que sí que es como de cómo subvertir cosas, pues para mí es como cómo cambiar el lugar que yo ocupo respecto a este tipo de situaciones a través del arte, ¿no? Y creo que al final cuando yo comparto las canciones y son eficaces para otra gente, pues tiene que ver con que yo, ya sea consciente o inconscientemente, hago estos procesos con las canciones. Bueno, yo les contaba que yo hago parte de un grupo que se llama El Burdel Poético. El Burdel Poético es un grupo transgresor en muchos sentidos. La poesía, tal vez de toda la literatura, la poesía siempre es el género más lejano. Y yo hablaba con ustedes hace un rato como es muy raro que alguien compre poesía y lea poesía y se lea un poemario completo. Normalmente las personas compran novelas, que es el género además de los noveles. Sí, los noveles poetas son pocos. Los noveles cuentistas que se hayan dedicado exclusivamente al cuento, solo uno. Entonces, como que la poesía la han puesto en sitios muy alejados, desde la academia, como que es una cosa de las élites. Y el Burdel Poético lo que plantea es que no, que la poesía puede estar al alcance de cualquier persona. Nosotros somos un performance en el que somos una serie de poetas bogotanos y bogotanas, pues, o que vivimos acá al menos, y lo que hacemos es personificarnos en la idea de una prostituta. Hacemos eventos en bares, nos hemos colado a ferias del libro, nos hemos colado a bibliotecas también, y lo que decimos es que la gente pague una suma mínima y nosotros le leemos un poema al oído. Y ahí hay varias transgresiones. La primera, en el hecho de llamarnos putas, de decir que la poesía es una puta, que la poesía pertenece a las calles, que la poesía se da al que pague por ella o al que se quiera acercar a ella. Esa es la primera. Y que para muchos de los chicos que han sido parte del Burdel Poético, llamarse puta a sí mismo siendo hombre es como... soy puto, en Colombia el puto no es como el maricón en México, pero puto tampoco tiene mucho sentido en el español colombiano, y entonces como no eres puto, eres puta. Y eso ya implica un cambio de cosas. La segunda como razón es que al leer al oído, al leer al oído de esta manera, cambiamos la idea del recital común. Si ustedes son cercanos a la literatura y hacen un recital, se van a dar cuenta que va siempre la misma gente. Es siempre la misma gente. Y que ya no se escuchan. Que están ahí haciendo lobby. Que están ahí sencillamente para darse palmaditas en la espalda. Y eso es grave. Entonces, la idea del performance del Burdel Poético lo que hace es que coge a la gente a veces. Sí, es cierto que ya tenemos nuestros clientes frecuentes, nuestros clientes fieles, pero lo que hace finalmente es que coge a las personas desprevenidas y les dice como, aquí está la poesía y está esperando, está esperándole. Entonces es... Eso es otro. Lo tercero es que al ser poesía oral le quita un poco de estatus, pero también vuelve al lector en un cómplice. Es muy raro que leer sea una actividad grupal. Leer siempre ha sido como una cuestión de yo solita en mi cuarto, y si hay algo que me gusta mucho le digo a mi amigo o a mi amiga como, oye, escucha esto. Pero no es una cuestión que yo comparta a menudo con otras personas. Leer y escribir son actividades supremamente individuales. Cuando tú decides leerle a alguien al oído, susurrarle un poema, esa persona inmediatamente se convierte en tu cómplice, porque tú le estás contando un secreto. La voz es la parte más incorpórea de nuestro cuerpo, porque una vez que sale de nosotros, les pertenece a los demás. Y eso es lo lindo de susurrar al oído. Yo creo que eso es otra de las grandes transgresiones que tiene el burdel poético. Eso en cuanto al performance. Yo creo que el performance enriquece totalmente a la poesía y que cada vez hay más. Cada vez el hecho de que la otra persona comparta, que la otra persona pueda terminar de escuchar y te abrace y que te diga algo o que no te diga nada y salga a fumarse un cigarrillo, eso ya es, rompe también el estatus del autor como ese ser lejano con el que uno jamás tiene contacto. Yo creo que esas son las transgresiones más importantes que tiene el burdel poético. Sin embargo, dentro de mis otras labores, yo transgredo de otras formas. Hace año y medio empecé un perfil en Instagram donde decidí que iba a recomendar libros. Pero no solo eso, decidí que iba a recomendar libros que en su mayoría, porque hay, bueno, en su mayoría son escritos por mujeres y por mujeres latinoamericanas. Y esto tiene otra razón de ser, y es que dentro de todas las artes, la literatura es tal vez la menos promovida, la menos promocionada, y que muchas de nuestras editoriales independientes se quedan sin dar a conocer sus autores, y yo dije, hay que hacer algo, hay que mostrarlos, y leer también es un acto político, ¿sí? Cuando uno llega a un salón de clase y le dice a la gente como, listo, venga, ¿cuáles son sus escritores favoritos? Casi nadie nombra a alguna mujer, es muy, muy raro, ¿sí? Y si nombran una mujer, siempre se repiten los mismos nombres. Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, ya. Yeah. Sí, es impresionante. Entonces yo dije, no, hay que cambiar esto. Y ahí va mi cuestión de, como espectadores y como consumidores de arte, qué es lo que estamos leyendo y cómo lo estamos interpretando también. Ya. Pues creo que mi arte fue transgresora a varios niveles. El primero fue, la edad a la que inicié, yo me salté esa parte, lo siento, compañeras, yo tengo 29 años. Estaba ocultando mi edad hasta ahorita, no. Bueno, por motivos de la explicación me funciona. Yo empecé a ver a los 19 años, a una edad en la que la danza, en especial un arte como el flamenco, es tardío. O sea, te dicen, ya estás, mejor dicho, mandada a recoger. No tienes ningún objetivo ni propósito que empieces a bailar una cosa de esas. Yo cuando tenía 4 o 5 años quise ser bailarina. Y empecé, bueno, no quise, tal vez por imposición de mis papás. Ellos siempre quisieron una hija perfecta en todos los sentidos, identidad con la que yo ahora juego, pero a nivel consciente, a mi favor. Entonces a veces me gusta jugar con el prejuicio. Ah, que tiene el cabello largo, se maquilla así, pero yo sé por qué lo hago. Entonces cuando empecé a practicar el ballet y toda la cuestión, supuestamente tenía un peso excedido para el ballet, casi a nivel anoréxico me querían, entonces decidí que pues no era ese camino. Luego intenté por la parte del folclore y tenía que estar todo el tiempo toteada de la risa, y a mis 19 años con un historial de abuso y de maltrato de parejas, pues no se me daba la gana de estar sonriente ni feliz. No era mi expresión corporal en ese momento. Entonces entré a una academia, después de vivir una experiencia en el extranjero, de vivir con una familia migrante mexicana y pues de conocer lo que era ser mujer sin estar metida en el feminismo todavía, sino lo que era ser mujer migrante y pobre y embarazada en Estados Unidos. Y pues no tenía ganas de ser feliz. No tenía ganas de llegar a Colombia a bailar nada que no representara nada de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces vi a esta mujer bailar, la Yuna, y pues una fuerza corporal impresionante, una mujer muy delgada, pero con un zapateo, una cosa impresionante, y dije, pues yo tengo ganas de desarrollar esa fuerza física. Eso fue como la primera transgresión, mi edad, los motivos por los que lo decidí. La segunda transgresión es que para el flamenco hay unas posturas corporales y unos movimientos que uno generalmente como mujer no adquiere fácilmente. Uno como rola, debo decirlo, como bogotana, pues se sentirán muchas identificadas. El movimiento corporal es este. El movimiento corporal todo el tiempo va a ser este. Y la apretujada. ¿Por qué? Porque es mi zona de confort, es mi zona segura. Y pues yo no tengo pecho, si fuera pechugona sería aún más. O sea, mi posición sería aún más así. Entonces, en el flamenco la postura es todo lo contrario. El brazo salido y el pecho completamente abierto. Desarrollar esa, eso me hizo pensar mucho en Marcel Mauss, técnicas corporales, antropología, como una ética moral te convierte a ti el cuerpo de una manera X, ya yo tenía un cuerpo atroz. Todavía, hoy todavía sigo luchando para no tener ese movimiento y se me sale. Mi profesora no hace sino, entonces transgresión hasta conmigo misma, hasta con una técnica corporal que revela mi inseguridad y que me hace presa fácil de cualquier abusador en la calle. Y por último, y pienso que para mí es lo más bonito. Ah, bueno, Flamenco también tiene pues sus cosas como que transgreden, que eres una mujer que puede bailar sola y vale 5, que puedes bailar seria y que te sollas, que tomas una parte activa de tu dolor, que así estés despechada, te la tomas activamente, me dejaron botada, estoy despechada, vale verga, me lo gozo. Entonces, eso me encantaba. No era como, soy fuerte, no, me duele como un putas, pero igual bailo, igual me muevo. Y lo otro era que mi modo de vida, pues yo no decidí dedicarme al arte 100% porque pues también tenía como mi, también quería ser docente, también quería ser activista política, también se me había metido en esta cabeza lo del sindicalismo y meter el tema de la mujer en los movimientos sindicales y de defensa al trabajador porque pues no había un gremio más machista que ese. Y en el gremio docente y en los niveles educativos, eso sí que era, o sea, las mujeres somos las que más educamos en promedio a la sociedad, pero somos tratadas como una mierda por rectores, coordinadores y demás compañeros docentes. Entonces no podía dejar eso de lado. Entonces, por último, lo más transgresor de mi arte fue, tengo que ir a trabajar de 12 a 6, pero tengo que ensayar de 8 a 9, y duermo 6 horas, y me jodo, y Transmilenio y todo, eso es transgresor. O sea, lucho contra un ritmo de vida capitalista, por poder disfrutarme 2 horas diarias de baile, o así sea una vez a la semana. La gente me dice, pero ¿cuál es tu seriedad? Y yo, pues la que le doy y la que el sistema me permite darle, pero no lo suelto. Entonces, digamos que esa es otra manera de transgredir a través del arte. No, y sí, o sea, creo que a todas nos han pasado cosas en las que, pues sí, acá nosotros lo planteamos en una forma tal vez en cuanto a lo patriarcal y lo machista, pero exacto, uno también tiene que empezar a pensarse una misma, a transgredir todas esas, no sé, violencias que tenemos interiorizadas y empezar a trabajar con eso, porque así empezamos todas para después llevarlo a otro plano. Entonces, nuestra última pregunta orientadora para que después nuestro público pueda hablar, que creo que es, espero que estén, que se hablen. Entonces quiero que nos cuenten cuáles son los retos que ustedes plantean desde, o sea, si los retos que se plantean desde el arte feminista o el feminismo en general respecto a un contexto. Este puede ser, no sé, por ejemplo, tú desde Pasto, si algunas desde Colombia o España, ¿qué cosas ustedes creen que son claves? Uy, yo siento que son muchos, son muchísimos, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, con mi hermano siempre ha hecho como, siempre ha sido un hombre como muy corpulento, digamos, y ahora nos unimos para hacer un taller de defensa personal gratis en los parques para las chicas, y ha sido brutal, porque hoy uno se da cuenta como de que tampoco estamos acostumbradas a la fuerza ni a recibir nada, nada, nada. Entonces creo que ese tipo de propósitos que uno se va poniendo van desenmascarando muchas otras cosas que quizás ni siquiera nos hemos percatado. Siento que ese reto de primero empezar por una misma, ¿no? O sea, me parece eso esencial. Si yo estoy llena de rabia, de odio y de heridas, no tengo nada que brindar al movimiento sino odio, rabias y heridas. Entonces, el hecho de empezar con una misma y también a tanto perdonarse, acompañarse, a sanarse, a pasar por todas estas cosas que son quizás la mierda y lo amargo que es necesario atravesar para poder ver el fruto. Siento que por una parte eso es un reto muy grande y es individual, pero que estamos todas acompañándonos para eso. Entonces, para mí ha sido muy gratificante, siento el hecho de poder vulnerabilizarnos y apropiarnos de esto para poder ayudarnos, ¿sí? Como que el hecho también de dejar de ser tan ajenos, especialmente en Bogotá, me pareció, exacto, me pareció increíble la manera en que la ciudad es tan hostil que te fuerza a tener que protegerte de absolutamente todo. Entonces, simplemente el hecho de derribar ciertas barreras y ser consciente de cómo también vivo y necesito del otro y de la otra, eso es un reto gigante. Por ejemplo, aquí, circunstancial, en Bogotá, es un reto súper grande. Pero siento que igual es como una cuestión de ir paso a paso, desenmascarando todo lo que, como decían, el feminismo no termina de formarse. Estamos en un constante, en una evolución, en una expansión todo el tiempo. El universo nunca va a ser igual, así que puros átomos colisionan y todo va a cambiar. Así que el hecho de simplemente mantenernos firmes, sanas y brindando, pudiendo ayudar a los demás, sabiendo que nosotros en nuestro propio ser ya hemos plantado esta semilla, me parece que es un reto gigante, porque es simple, pero es muy complejo, es muy, muy, muy complejo. Entonces, siento que son muchos, muchos, muchos retos, quizás no por el hecho de que sean tan explícitos, pero sí que son muy sutiles, y esas cosas sutiles son las que tenemos que caer en cuenta de que ahí es donde está la cascarita, en lo más, en la charla, en el hola, ¿cómo estás?, en el que te pusiste, en el cómo, en el ¿estás bien, amiga?, ¿te sientes bien? O sea, todo ese tipo de cosas son pequeños retos que no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, sí, yo siento que hay muchos, muchos, muchos retos, pero a partir de lo que puedo dar, a partir de lo que sé que me sangra y me nace, ahí es donde encuentro yo el reto, porque de resto siento que me va a quedar muy grande todo, porque hay retos que no puedo, o sea, la vida nos va a botar batallas por toda parte, pero ahí la clave es saber qué batalla quieres lidiar y en qué batalla te atreverías a morir. Sí, es como saber elegir bien, porque si no vamos a terminar llenas de batallas por toda parte, pero es a partir de lo que yo sé, de lo que puedo dar y desde lo que me brota, pues ahí es donde asumo el reto, sabiendo y ya reconociendo también mis habilidades y reconociendo las cosas en las que me abundan. Sí, entonces para mí nace como del reconocimiento del el propio. Yo sí creo en los dones, yo sí creo en los dones, yo sí, sí creo que cada una nace con una chispita que nos diferencia totalmente, y por eso es lo bacano, ¿no? Como ahorita hablábamos con Lucía de que es muy jodido, que hay muchos puntos de vista de muchos feminismos diferentes, pero la idea es mantener la unidad por medio de la diversidad, o sea, aceptando esta diversidad, porque difícil fuera si todas hiciéramos lo mismo, difícil fuera si todas estuviéramos en la misma posición y no tuviéramos nada por brindar. O sea, el reto es en que cada una caiga en cuenta de lo que tiene por dar, y a partir de eso, empezar a construir y deconstruir, o bueno, deconstruir para empezar a reconstruir. Perdón otra vez, pero la pregunta es respecto a los retos del feminismo, no del arte feminista, ¿no? Pues yo, bueno, al final creo que un reto es como tratar de, pues de hacer las cosas lo mejor posible, como de la manera lo más consecuente posible, teniendo en cuenta que, bueno, según desde donde se haga esto del arte feminista, pues depende de si una es activista o de si es tu trabajo. O sea, como que según el lugar, yo por ejemplo considero que aunque yo no formo parte de la industria cultural, como que digamos que no estoy en ciertos circuitos, sí que formo parte de la industria y es mi trabajo y vivo de eso. Entonces, como que por ahí creo que eso también a veces me hace tener como menos margen de acción que si yo tuviera otro trabajo y esto fuera lo que yo hiciera en mi tiempo libre y me diera absolutamente igual pues como ciertos resultados, ¿no? Bueno, no sé, es un tema como complejo porque también ahí se mete como lo que cada una quiere hacer y los medios que se necesiten para eso, que eso también te deja en un margen de libertad mayor o menor, porque si necesitas conseguir medios, pues por ahí también se pueden hacer las cosas de una forma o de otra. Bueno, yo creo que no somos libres, creo que hay muchas cosas que queremos hacer y no podemos, pero creo también que hay márgenes que existen y que para mí el reto es como entender cuáles son esos márgenes y ampliarlos, ¿no? Y también para mí un reto, pero eso ya es más a nivel personal, es no intentar no chocarme contra muros que no puedo cruzar y más bien dirigir mi energía hacia aquellos lugares que sí que pueden ser fértiles. Entonces eso va en un sentido parecido también a lo que decías tú, más como posición también personal y ético-política, ¿no? Como respecto a lo que yo quiero hacer con mi actividad. Luego más a nivel de discurso, para mí hay un reto, bueno, está como a nivel de discurso con los contenidos, que ahora hablo de eso, y luego a nivel de las condiciones en las que yo lo hago, pues por ejemplo para mí está siendo muy importante en mi camino como intentar tener prácticas feministas en cómo yo hago música y cómo yo me presento como artista. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante juntarme con otras mujeres y como inspirarnos las unas a las otras y reconocernos las unas a las otras, ¿no? Y esto parece como muy banal, o parece como que algo que dices, sí, lo tienes claro, es el ABC de cualquier feminista, pero no es tan fácil. En lo concreto es como que, por ejemplo, te pones a buscar técnicos, personas que sean técnicas para trabajar, y es difícil encontrar mujeres con experiencia, que tú conozcas, o sea, como que hay que hacer un esfuerzo para, digamos, como hacer esto de una manera en la que no acabes trabajando con muchos hombres todo el rato, ¿no? También yo ahí creo que no, es difícil juzgarlo porque creo que también es una cuestión bastante personal, como, o sea, como que yo no juzgaría, trataría de no juzgar a otra mujer, por ejemplo, porque trabaje con muchos hombres, pero sí que yo a veces veo, me da pena que haya compañeras que las veo rodeadas de hombres que no las respetan y que en realidad no las reconocen tampoco. Y me da pena, no sé, es que además es un tema que reflexiono últimamente a nivel personal, como que los hombres, o sea, yo todo esto hablo en términos de construcción social, ¿vale? Yo no considero que sea una cuestión de naturaleza, o sea, que siempre que hablo de hombres o de mujeres, para mí es una construcción, pero creo que los hombres educativamente han aprendido, como que han desarrollado experticias, ¿no? Como son expertos en apoyarse los unos a los otros, en generar alianzas, esto que podemos llamar el compadreo, ¿no? Como que los hombres saben muy bien hacer eso. Y en cambio las mujeres no hemos aprendido a hacer eso. Lo que hemos aprendido las mujeres es más bien la competencia, que también, o sea, que tiene todo el sentido, como que es una estrategia de este sistema para individuar, o sea, divide y vencerás, ¿no? Pues las mujeres, o sea, una de las técnicas de sujeción que nos mantienen como impotentes, una de las técnicas más eficaces es mantenernos solas, ¿no? Entonces, como que para mí en mi camino también ha sido como... Y ya os digo que para mí es algo que constantemente ando deconstruyendo porque constantemente me lo vuelvo a encontrar, como de qué manera yo a veces, no es que no quiera, porque yo racionalmente hace ya muchos años que sé que quiero generar redes de apoyo con otras mujeres, pero hay veces que yo me noto que somos torpes, ¿no? Como que no hemos desarrollado a veces esa fluidez, ¿no? Como que yo veo que muchos hombres, aunque en realidad tienen muchas diferencias entre ellos, aunque en realidad ni siquiera son amigos, ellos se apoyan. Lo hacen de manera como muy inconsciente. O sea, tú no les ves tirándose piedras en su propio tejado unos con otros. Yo lo veo mucho en la industria cultural, como de unos artistas que hacen colaboraciones con otros, aunque en realidad se caigan mal, aunque en realidad hablan mal los unos a espaldas de los otros. O sea, pero ellos, de cara a la galería, saben hacer perfectamente lo que tienen que hacer para promocionarse los unos a los otros, ¿no? Y veo que en cambio las mujeres esto no... O sea, como poniéndome en cómo yo he observado en mi ámbito laboral y de desarrollo, pues cómo pasa esto. Entonces, como que para mí es como un reto subvertir todas esas lógicas y entenderlo, ¿no? Y también como ver de qué manera yo, pues eso, cuando lo veo en otras personas, en otras compañeras, como de qué manera desactivar esto y de qué manera pues ser lo más eficaz generando redes, ¿no? Que esto ya os digo, os hablo desde mi experiencia personal, pero creo que se puede como extrapolar a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y más en el ámbito del discurso o del contenido, pues para mí un gran reto que hay hoy en día con el feminismo es como no dejar que nos lo vacíen, como no dejar que el neoliberalismo y que las corrientes de discurso del neoliberalismo lo absorban y lo vacíen de todo su contenido subversivo y lo desactiven, ¿no? Que esto es lo que está pasando. Yo no sé todavía bien en Colombia porque pues llevo poco tiempo y todavía no hay cosas que no conozco bien y no entiendo. Yo sé que, por ejemplo, en España el feminismo ha ganado la batalla cultural, o sea, como que ahora mismo en el sentido común de la gente está muy mal visto no ser feminista. O sea, hace unos años decir que una era feminista era una cosa en contra. O sea, te generaba malas caras, te miraban mal. O sea, era todo lo contrario al prestigio, ¿vale? Y en los últimos años, de pronto, ser feminista está de moda y casi en cualquier corriente progresista o incluso de centro-derecha ya no puedes no decir que eres feminista. La cuestión es que, claro, esto implica que desde muchos sitios ser feminista se está convirtiendo en una cosa capitalista, individualista, de yo soy feminista porque yo soy una mujer que se salva el culo, una mujer hecha a sí misma, que compite con las otras y que yo sí despunto. Entonces, como, pues... O esto ya en una parte más individual, pero en una forma más social de entender el feminismo, pues el feminismo se convierte en un feminismo liberal de derechos, bueno, pues lo que son los derechos según una noción liberal de lo que son los derechos y la justicia social. Y yo creo que un reto muy importante es como llenar de contenido el feminismo y dar la batalla cultural para que no desactiven todo el contenido transgresor y de emancipación y de justicia social que para mí radicalmente tienen los feminismos. O tienen los feminismos que desde luego a mí me interesan. Bueno, pues si pensamos en retos en relación con la escritura y el feminismo, hay varias cosas que se me ocurren, unas más a nivel general, a nivel de toda la sociedad, y otras más a nivel individual. Dentro de las generales, la primera sin duda es que leamos más mujeres. Ese es el primer reto, leer más mujeres. El segundo es hacer que los hombres lean más mujeres. Porque lo que está pasando en la industria es que se está dividiendo como literatura escrita por hombres, literatura escrita por mujeres, y entonces los hombres siguen comprando solo a los hombres y las mujeres siguen comprando también a los hombres y alguna que otra mujer. Y eso está pasando, ¿no? Como que se cree que la literatura escrita por mujeres es un arte menor. En Latinoamérica específicamente, eso está tomando un giro un poco gracias a una serie de escritoras, en especial del Cono Sur, una serie de escritoras también colombianas, una serie de escritoras centroamericanas, que empezaron otra vez a escribir cuento. Entonces, si ustedes, no sé, leen como revistas acerca de literatura o artículos en la prensa, suelen decir que hay un nuevo boom femenino latinoamericano, pero es porque a las escritoras del boom nadie las leyó. O sea, no es que no hayan existido escritoras en el boom en los 50, es que no las leímos, ¿sí? Y estas nuevas escritoras, a pesar de que las nombran como un boom, son demasiado disímiles entre sí como para formar un movimiento estético, ¿sí? Hablando desde lo literario. Entonces yo sí creo que aguanta como pillarnos un poco qué están escribiendo las mujeres, cómo lo están escribiendo y quiénes son. Yo veo, por ejemplo, como un renacer de la ciencia ficción escrita por mujeres, que eso me parece supremamente interesante porque el siguiente reto es que dejemos de hablar de amor. Sí, yo sé, parece como difícil y parece como si yo menospreciara el amor como un sentimiento y un motivo creador, pero cuando uno ve a las referencias de escritoras en antologías y en esto, los poemas que hay de las escritoras son de amor y es como si la poesía amorosa fuera de las mujeres. Y la poesía de otro tipo es de los hombres. Y no, nuestras escritoras escriben de muchos, muchos otros temas. Y por eso me parece tan potente que hayan escritoras apuntándole a la ciencia ficción, que hayan escritoras como haciendo que renazca el terror, que es un, pues en el caso de una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez y una escritora ecuatoriana que se llama Mónica Ojeda, me parece absurdamente bueno. Pero son demasiado tesas, yo decía, ¿cómo es posible? Y estas chicas, estas mujeres, les ha tocado ganarse premios y ser lo mejor de lo mejor para que entonces sean medio leídas y no son muy promocionadas. Entonces, como que sí, el siguiente reto es que reconozcamos que hay una escritura de temas diversos desde las mujeres, que no es solo el amor, que también hay de política, hay de miedo, hay una corriente muy desde lo cotidiano también, que normalmente eso también se le ha dejado a las mujeres, como las mujeres hablan de lo cotidiano, del día a día, y como que no le ponen mucha atención y lo menosprecian, pero detrás de esa escritura hay momentos muy potentes, pero potentísimos, que uno dice como esta mujer está hablando de un montón de violencias que suceden y que son comunes y que uno pasa por alto. Yo creo que la literatura y el arte en general sirve para hacernos sorprender de algo que vemos todos los días, para que lo veamos con ojos distintos. Entonces, pues, eso como a nivel general, yo insisto en que debemos apoyar las editoriales independientes, yo insisto en que hay una gran apuesta bogotana en editoriales independientes, hay un florecer, pero también insisto que es necesario que desde las universidades y los pequeños grupos de escritura que están floreciendo por el momento político en el que vivimos, es necesario que las mujeres también escriban en los fanzines. Hay muchos fanzines de poesía en estos momentos. La ciudad cuenta con una cantidad impresionante de fanzines. Tenemos ferias casi que dedicadas al fanzine, que son la FLIA y que es Ojo en la Tinta, aunque Ojo en la Tinta ha cambiado un montón. Pero bueno, son fanzines, son cosas hechas por estudiantes, fotocopiadas. Es el que escribe, que tiene un amiguito diseñador que decidió medio maquetarle eso, que decidieron coserlo y que es demasiado artesanal. Pero lo que sucede, o lo que yo he visto al menos en el caso de Bogotá, porque no es el mismo caso de Cali y no es el mismo caso de Tunja, por ejemplo, es que son los hombres los que principalmente escriben en esos fanzines. Las mujeres dibujan y los hombres escriben. Sí, y entonces hay un montón de cosas muy pesadas en lo que estos chicos escriben. Y es como, bueno, ¿y dónde están las poetas? Y uno va a ver, y sí, hay un montón de poetas colombianas, pero un montón. Hace poco salió un libro que se llama Pájaros de Sombra, 17 poetas colombianas, y son 17 poetas colombianas nacidas entre el, no sé, creo que 75 y 91. O sea, son muy jóvenes realmente. Y están acá y están haciendo cosas increíbles, pero pues a la poesía la publican las editoriales independientes. Entonces, por favor, pillémonos qué hacen. Si no podemos comprar, vayamos a los eventos, escuchemos a las poetas. Es necesario, es absolutamente necesario. Y ya, pues a nivel personal, el burdel poético está intentando ser más teatral, está intentando bajar los costos para que todo el mundo pueda acceder a él, y eso sería como el principal reto. Creo que aparte de lo que Isa y Gabriela ya dijeron de la empatía, de la esta cuestión de solidaridad, de apoyarnos las unas a las otras, y todas esas prácticas cotidianas que ellas ya mencionaron, pues yo sí creo que también hay que apoyar al artista para que sobreviva un poco económicamente en esta ciudad tan, tan difícil. Bueno, yo veo varios, pues digamos, posibilidades un montón. En el flamenco aprendí otra de las cosas que me gustó, aparte de que las mujeres requerían fuerza corporal para bailar este ritmo, esta danza, este arte, era que el cuerpo y la forma corporal no importaban para nada. Si usted era gorda, alta, bajita, flaca, como usted fuese, usted podía bailar. Situación que en muchas de las danzas no ocurre. Cuando usted se mete en el campo profesional de la danza o lo que sea, hay muchas barreras a nivel de elitismo, de estética, que de una cierran las puertas. Y pienso que uno se deja impregnar mucho de ese miedo. Entonces, no tengo la habilidad absoluta, la pinta no la tengo, y de una, y no sé si es también algo muy cultural de nosotros, de una, incluso en el consumo artístico que tenemos nosotros cuando vamos a ver una obra o lo que sea, lo primero que pensamos es en el gordo de la bailarina, en cómo se le mueve la pierna celulítica a la bailarina de samba que está bailando en una tanga. Es un arte que la vieja está bailando sobre dos tacones, pero importa más la celulitis. Entonces, yo digo, hay muchos retos a niveles de consumo estético, a niveles de cómo el mismo espectador del arte consume el arte. Se tienen que cambiar la estructura mentalmente, completamente. También tomarse en serio el asunto de la danza, la primera clase, la segunda clase, o sea, el reto con el cuerpo. Si usted no pudo con un paso, no pudo dos veces, tiene que seguir intentando y tomárselo en serio. Si está metida en cualquier taller o cosa de danza, métase la 10 en organizar un maquillaje, un vestuario, una puesta en escena, baila para un grupo de danza mínimo acá en Teusaquillo, en el ballet, que no conoce nadie, tómeselo en serio, porque lo que dice mi compañera de esos espacios no formales de producción de artes, pues son los lugares justamente donde tienen que empezar a cuestionarse y a replantearse, a resignificarse todas esas formas del arte. La danza en particular es absolutamente elitista, juzgadora, es muy complicada. O sea, ejercerla, digamos que mucha gente dice como no, de verdad, o sea, ni siquiera se toman el tiempo de considerarlo, sino que cierran la puerta de una vez. Ese es un reto, pienso yo, el acceso al arte. Si ustedes, es decir, yo en mi ejercicio como docente también procuro que mis estudiantes, sin importar su figura corporal, no les menciono ni siquiera la estatura en el lugar donde van a ir a la coreografía, eso no importa. No les menciono ni siquiera el paso ni el vestido. El vestido es una ombliguera, listo, no hay discusión en quien tenga el cuerpo o no para la ombliguera. El gordo, la figura corporal, hay que mostrarla. Si se quiere mostrar con orgullo, con dignidad, con felicidad, sollárselo. Si no se quiere maquillar, lo que sea, tampoco importa. Pienso que el acceso al arte, quienes tengamos construcción artística, quienes ejercemos la docencia, tenemos una obligación de dar acceso al arte. O sea, ese es un reto que, digamos, pensamos que el arte es una habilidad personal que se cultiva para uno mismo y no garantizamos un acceso. Entonces, qué bacano que me vean bailar, pero la construcción que puedo darle a otro ser humano referente a eso no la proporciono. Y tengo todas las herramientas para proporcionarlas, una tabla, un vestido y unos zapatos. No se requiere de nada más. Si yo construyo la idea del elitismo en torno a un arte, sigo reproduciendo las dinámicas que no permiten que otras personas puedan acceder a ese arte y enriquecerlo además. Porque esa es la idea, que el arte pueda tener diferentes figuras. Digamos, hoy en día tenemos posibles cantantes como Isa, los temas de feminismo, o sea, es absolutamente enriquecedor ver las que estamos acá, el feminismo, ingresando a las puertas del arte. ¿Pero por qué ha sido eso posible? Porque hemos tenido el acceso a esas formas del arte. Entonces, ese es el primer reto, el acceso. No la garantizamos como grupo, lo buscamos, tenemos que mirar cómo lo vamos a hacer. La ejecución y el consumo artístico. La elección de lo que decidimos ir a ver, no sigamos pensando en términos patriarcales ni heteronormativos, el consumo del arte, abramos más nuestra mente. Pienso que eso es uno de los retos más importantes que tenemos en este momento. Y ya, les agradezco. Bueno, entonces está abierto el espacio para que el público que quiera hacer las preguntas a nuestras invitadas los disponga. Entonces. Bueno, ¿aló? Hola. Hola, mi nombre es Lucía o Lucil, también tengo un proyecto musical. Y bueno, pues. Me parece maravillosa esta oportunidad de estar aquí, poder como compartir ideas y hablar. Y quería preguntarles a todas las ponentes que están acá. Desde el punto de vista de cada uno artístico, de las diferentes artes, ¿ustedes cómo expresan, ya hablando de un punto de vista, como no del feminismo en general, sino ya hablando de digamos, posturas un poco más claras y más precisas, tipo con respecto a teorías feministas, tipo abolicionista, separatista, no sé, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, todo este tipo de cosas, como andar un poco más, no hablar así en general del feminismo, sino ya como las familias, ya por dentro, cada una de estas corrientes, cómo las ven ustedes, cómo las expresan también en su arte y estas posiciones. Porque, digamos, un ejemplo, con respecto a músicas feministas, pues podemos tomar el ejemplo de la otra, podemos tomar el ejemplo de Sarah Hebe, por ejemplo. Sarah Hebe ya es súper en pro de la prostitución, en pro de los cuerpos disidentes, y eso se ve mucho en el arte, ¿sí? Digamos, ella hace como una busca reivindicar el trabajo de la prostitución y todo eso, pero si tomamos otra artista que sea abolicionista de la industria del sexo, por ejemplo, pues claramente eso se va a ver reflejado en el arte. Entonces quería como aprovechar la situación para preguntar. De eso mismo estábamos hablando en la mañana. Pues sí, por mi parte, para mí el despertar del feminismo ha sido relativamente reciente en cuanto a como que quizás habían cosas que no tenían ni idea que eran parte del feminismo, que yo hace rato lo estaba como inculcando en mi ser, pero sí siento que por mi parte no ha sido como una manera de... Nunca he sido, bueno, no lo tomo por la parte discursiva, por esa razón sí siento que el hecho como de empezar a ahondar en estos temas, puedo decir que me hacen falta y eso es lo que estoy haciendo y aprendiendo de todos estos círculos, porque como decíamos, como que quizás hay muchas posturas que igual pueden llegar a ser muy separatistas o que sí, o sea, siguen quizás dividiendo aún más, no sé qué tan necesario sea, pero dividiendo aún más lo que vendría a ser una lucha que es conjunta. Entonces, pueda que sea como una manera de disfrazar mi ignorancia, pero sí, por esa parte siento que ha sido como un proceso en el que quisiera ahondar muchísimo más y que también como que no sé hasta qué punto esté re bueno como el hecho de especificarme en ciertas cosas, porque yo lo veo desde una manera un poco más... digamos, general, global, porque siento que es una cosa que trata del principio de ser humano, ¿sí? Pero sí me parece que le diste donde era. Claramente, porque sí, hay muchas maneras de poder quizás pararse y dentro de este combo poder generar ciertos como debates y discusiones que puedan enseñarnos y hasta instruirnos mucho más. Por ejemplo, a vos, o por ejemplo, ayer he escuchado que a vos también te encanta leer toda la teoría, o has por lo menos ahondado en esta parte de la teoría y de las personas y las mujeres que han sido relevantes durante toda la historia, pues que han hecho que estemos donde nosotras estamos. Pero asimismo, nada, siento que es como un proceso en el que voy aprendiendo y se van aprendiendo de qué es lo que en realidad en cada... Lo que vos decías, que hay cosas que son, y, ¿cómo digo? ¿Cómo fue que dijiste? Que no se pueden negociar. Sí, eso es lo que pasa dentro de estas posturas feministas, que no se pueden negociar, para nada. Yo siento que de igual manera, no sé si es tan necesario el hecho de pillar las diferencias, sino pillar qué es lo que nos une. Eso es por mi parte. Bueno, yo creo que hay como mucha pelea, o sea, yo que sé, el tema del abolicionismo es como una fractura. También aquí todavía no he hablado lo suficiente para saber cómo se están dando los conflictos, pero en España y en Madrid como que está habiendo mucha violencia con este tema. No sé, yo es que considero, así dicho rápido y mal, como que yo creo que hay gente que le falta un hervor, la verdad. O sea, como... yo personalmente no tengo muy claro, o sea, bueno, sí tengo claro, no me considero, o sea, como que aquí hoy ahora soy regulacionista, en una sociedad utópica, pues supongo que la prostitución como venta de servicios sexuales de cualquier manera, como venta de la fuerza de trabajo de cualquier manera, no debería existir así. Ahora, yo también creo que en una sociedad utópica podría haber, no sé, servicios sexuales para gente con algún tipo de problema de movilidad, por ejemplo. Es un debate súper amplio. Yo también... O sea, sí, suena como a bueno, puede sonar como naif, pero creo que al final lo que yo desde el lugar en el que estoy creo es que estas fracturas... Pues si en un movimiento no hay un acuerdo, pues a lo mejor no hay que hablar de una postura respecto a la prostitución. Yo es lo que creo. Respecto a cosas como el separatismo, yo no me identifico con eso, pero también es cierto que yo las amigas que tengo que son separatistas no viven en España ni en Europa. y creo que hay una experiencia diferente. Si yo viviera en México, no sé si sería separatista, la verdad. Entonces, como que por ahí creo que hay que juzgar, bueno, no juzgar, sino entender el contexto en el que surgen los movimientos políticos. Y creo que ahí hay mucho que escuchar y que entender. Y no sé si había algún más ismo en la lista de tus preguntas. O sí, no sé, también... Bueno, están ahí los temas con el antirracismo y tal, pero que eso creo que seguramente aquí sepáis mucho más de eso que yo, todas. Vamos, que puedo escuchar mucho, mucho más que contar. Es muy difícil porque yo siento que, en serio, yo no he estudiado nada del feminismo. Entonces, como que si me ponen una lista de si estás de acuerdo con, puedo marcar si sí o no. Pero tanto como a qué corriente del feminismo pertenezco, pues no sé. Mi cercanía al feminismo llegó de una manera muy natural. Y digo que llegó de una manera muy natural porque como cuando uno se ve así, empieza a cuestionarse un montón de cosas. Y entonces, claro, están los amigos que dicen, ah, queer. Y no como, bah, bah, no sé. Sí, digámoslo que para mí es una búsqueda más intuitiva y más de tratar de escuchar a las demás y a los demás. Que una cuestión más académica. Me gustaría aprender mucho de la academia, sí, pero siento que lo que he leído es demasiado suelto, porque a mí me gusta la ficción, en serio, y entonces el ensayo académico siento que nos aleja un montón y que es muy, muy elitista en muchos aspectos, que me gusta en muchos otros, sí, porque pues finalmente soy hija de la academia, de una academia dedicada a la literatura, pero pues que finalmente maneja un lenguaje que a veces uno le toca ir hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás para poderlo entender. Entonces, sí. La cuestión es más intuitiva respecto a la prostitución, pues nosotros hacemos parte del burdel poético, nosotros creemos que la prostitución debe ser una cuestión de autonomía de las mujeres, nosotras creemos que lo que se debe eliminar es el chulo y el proxeneta. Es la figura de la explotación, pero que cada mujer debe ser libre de decidir sobre el cuerpo. Y creo que a eso va apuntando el burdel, y sobre eso sí que es necesario hablar. También el burdel poético como apuesta tiene la apropiación del insulto. Nos llamamos putas poetas, y eso quita un poco la idea. Usamos el insulto para quitarle su fuerza. Sí, así como... Sí. Como cuando decimos soy lesbiana, machorra, bla, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas se usan. O esas cosas que han usado para herirnos, como las usamos nosotros para reconocernos y para hacernos más fuertes. Hace muy, muy poco empecé a preguntarme sobre la gordura y me parece que es un tema, pues, donde hay mucha valentía y donde siento que... el uso del insulto que se creía solo de población trans, sobre todo, o de gente no binaria, el uso del insulto de las mujeres gordas al llamarse gordas es súper potente y tal vez sea más transgresor de lo que nosotros imaginamos. Entonces, pues, ese tipo de cosas, los cuestionamientos van saliendo en la medida en que voy viviendo y me los voy encontrando por el camino en realidad. Pensé, bueno, en el feminismo que mencionaste no está el radical feminismo que saca a las mujeres transexuales, ¿no? No son mujeres, salen de la ecuación, porque a mí se me parece terrible. Me parece absolutamente excluyente, elitista, me parece tenaz. Y si hay un movimiento social que está cogiendo fuerzas de las mujeres transexuales en Bogotá, estas viejas de la calle 22 son un verdadero ejemplo, y en su mayoría prostitutas. Entonces, y no prostitutas por elección, sino por que allí nacieron y porque allí les tocó. Entonces uno desde una posición de elitismo académico, desde una estrato 3, 4, papá, mamá, toda la cuestión, le queda muy fácil decir a uno qué debería ser la sexualidad de la mujer y qué no, cómo debería manejarle, cómo no, y qué ideales éticos debería yo promover y qué no. Y creo que el feminismo, o el, bueno, ahorita decía yo algo referente al arte, decía, el arte es la transmisión de los sentimientos sin ningún filtro moral. Y de nuevo, el feminismo no está exento de esos filtros morales, que de dónde surgen, de la clase, de la raza, de la condición, de muchas cosas. Entonces pensaba en la imagen de Carmen, la gitana de la zarzuela que matan por puta, no era puta, era una mujer que utilizaba su sexualidad para favores. Una mujer también se maquillará o se pondrá una minifalda para una entrevista de trabajo para verse mejor, eso no es condenable. Es la sociedad en la que vive, son las dinámicas que maneja, se acabó el problema, ¿no? O sea, es doble moralismo cuestionar a una mujer por una situación de esas. Si una mujer no pudo acceder a un estudio y ve que ejercer la prostitución le gana 10 horas de trabajo, y no es fácil, es igual de guerreado a ser una docente 12 horas, pero pues ella decide por esa situación. Y también pensaba en el personaje como de Wicca, una negra siendo... hablé de Carmen, ahorita menciono a Wicca, hablé de Carmen, la de la zarzuela, y Esmeralda, la de la señora de Notre Dame, de Víctor Hugo. Otra gitana tratada de prostituta, simplemente era una mujer muy bonita que no le quiso dar cama a Febo. En Disney, Febo y Esmeralda se enamoran, en la historia real de Víctor Hugo, Febo manda a la horca a Esmeralda junto con Frollo y muere el Quasimodo, o sea, mueren los dos marginados de la historia cuando la iglesia y los militares quedan re bien montados. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, pienso que juzgar a las mujeres a través de nuestra estructura ética heredada por los hombres, por la iglesia y por las fuerzas militares, no es válido, o sea... Entonces, digamos que ahí está mi posición clara referente a digamos, mi postura de feminismo. O sea, no me sirven estructuras heteropatriarcales heredadas que no tienen en cuenta un montón de situaciones que las mujeres pues, vivimos a diario. Y pienso que una de las cosas bonitas que el arte tiene que lograr es la experiencia que compartimos como humanidad, pero con estos elementos diferenciados que cada uno desde su lugar vive, experimenta, y no para juzgarlos, simplemente para entenderlos, apreciarlos, verlos, discutirlos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Creo que tú pusiste el punto clave de la discusión que pasa mucho ahora y es necesario. O sea, yo desde mi punto de vista también, en el que se ven como todas estas fracturas, una también se pone a pensar, desde donde me enuncio yo, y eso trae unas consecuencias. Y todo eso es un rollo. Entonces, muy buena esta pregunta. Espero que tengan más. Hay una pregunta que llega... ¿Para los que nos escuchan? Sí, que llega desde la Vox Populi. Voy como a parafrasearla un poco. Y es que pregunta porque dice que varias personas de la mesa hablaron de que existe este imaginario, como esta tendencia a pensarse el arte como una actividad de élite. Y que si bien existen prácticas disidentes en el arte que buscan ocupar otro tipo de espacios y llegar a otro tipo de personas, el arte sigue siendo una actividad privilegiada. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes, las personas que están participando, cuestionan, identifican y problematizan sus propios privilegios a la hora de hacer arte, como en términos también de la raza, la clase, la identidad de género, la orientación sexual, como que... Sí, como... ¿Qué hacen ustedes con sus privilegios o cómo se los piensan en términos de la producción artística? Pues también pensando en todo lo que decían de la comunicación. ¿Y van a complementarla por acá atrás? Muchas gracias por esa pregunta, sí la quería hacer, sobre todo porque hablamos de corrientes teóricas de feminismo que necesariamente han surgido de la academia, que la academia viene siendo muy privilegiada, además de exclusiva, muy exclusora, y que eso nos hace pensar un poco... que una corriente de feminismo que decidimos representar o apropiar viene de una situación privilegiada y que eso nos pone también a nosotros en una situación privilegiada, ¿verdad? Entonces quisiera complementar también esa pregunta, no solamente cómo cuestionan ustedes esos privilegios, sino también qué frustraciones les genera y también si encuentran como una salida, un optimismo hacia todas esas frustraciones que ustedes tienen, como ven alguna salida como a todo eso. Y también me lo pregunto porque yo, digamos, en mi campo, yo soy antropóloga, trabajo con comunidades indígenas y eso me implica a mí el respeto a una cultura completamente ajena y a una estructura mental completamente ajena a la mía. Y el feminismo o el tipo de mujer que yo quiero representar y el mensaje que yo quiero llevar, no lo puedo llevar con las mujeres que yo trabajo porque tengo que necesariamente respetar un tipo de vida y un tipo de dinámicas completamente diferentes, que ese mensaje nunca va a poder llegar, digamos, bueno, al menos no por ahora, a esas mujeres con las cuales yo trabajo, que es una frustración pues, que me genera mucho a mí. Entonces quisiera también que no solo habláramos de los privilegios, sino también qué frustraciones les genera eso y qué optimismos también les puede generar también. Gracias. Uf, me parece que le diste en un punto brutal, porque últimamente ha estado esta frase que creo que es como Dita María, que es que el privilegio no te nuble la empatía, pero asimismo está el otro lado de que no privilegio también no te nuble lo que no, o sea, lo que se puede llegar a hacer. Hay muchas personas, y yo siento que yo crecí también en un, claro, con mis privilegios, claro, con una familia relativamente estable, pude también ser acompañada en muchos aspectos, tuve educación. Ahora bien, me di cuenta de que no tenía voz y que mi voz no era válida porque yo tenía privilegios. Entonces lo que yo hice fue, yo misma me mando a comer mierda. Entonces me voy a mandar a las situaciones de exposición, me fui a Argentina como para decir que no, que los ricos no son malos, digo que está como estas estructuras mentales de que el rico es un maldito y que el pobre es un humilde que es un hermoso. ¿Me entiendes? O sea, este tipo de estructuras hacen que uno también no adopte este trampolín de la vida que nunca elegiste, sino que naciste en eso y que puedes utilizarlo para poder comunicar o para poder llegar a hacer llegar mensajes que no necesariamente otras personas pueden hacerlo, pero que tú adoptando y diciendo acepto toda mi realidad, acepto en lo que nací y acepto lo que soy para poder transformar desde lo que ya tengo. No necesariamente desarmarte de estos privilegios, porque a veces me parece una estupidez el hecho de decir tengo que sufrir para que mi voz sea válida, tengo que sufrir para que, tengo que comer mierda y tengo que, a ver, ¿cuántos abusos tuviste tú para que seas más o menos feminista? Eso me parece una falacia que creo que atraviesa la mente de muchas personas, porque muchas nacimos con ese estereotipo de que el dinero es malo o el privilegio es malo. Entonces, ¿cómo desde lo que yo ya tengo, que nací en esto, puedo impulsar ciertos mensajes que quizás en otras partes es muy difícil que las lleven a cabo? Entonces, creo que es súper esencial el hecho de poder, como claro, hay muchas frustraciones, pero el hecho ahí no es quedarse en la frustración, sino en ok, seguimos, ¿qué es dónde puedo llevar, qué puedo hacer? Y dependiendo de las cosas y las herramientas que tengo, ¿cómo puedo llevar y hacer las cosas? En esta mochileada que me pegué a Argentina, que yo dije, me voy a comer mierda para tener voz, a ver si yo misma me escucho. Me fui a comer mierda, entonces empecé a darme cuenta que no quería más flyers, me puse a cantar en los parques, me puse a cantar en las calles, en los pasajes, en los restaurantes. O sea, también es la mirada de quien no percibe el arte, ¿sí? Como que el arte es elitista, el arte, siento que también el arte está en muchas partes, pero sí siento que eso es como parte de la manera en que hemos, pues, el sistema ha querido que nosotros también tengamos que salir adelante y sacar adelante, pues, la profesión de ser artista. Pero siento que el arte se puede dar en toda parte, o sea, desde que yo quiera simplemente, oigan, quiero compartirles una canción, ¿me escucharían? ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Lo reciben? ¿Sí o no? Yo lo ofrendo. Ahora, si vos quieres recitar algo, oigan, tengo un poema que la verdad que me cambió la forma de ver la vida. Oigan, ¿quieren escucharlo? ¿Sí o no? Es simplemente el hecho de brindarlo. Pero me parece que también hay muchas estigmas que hacen que uno se agarre con el otro y no permita verle lo bueno al otro, sino como que, ¿sabes qué? Te voy a intentar corchar porque no has comido suficiente mierda. Eso me parece que es una cosa que tenemos que quitarnos de la cabeza, porque nos lanzamos a las situaciones y hacemos que nos irrespetemos a nosotros mismos, abusemos de nosotras mismas para poder pensar que así vamos a tener más voz. Entonces, sí, me parece esencial eso. (Risa) Pues me ha gustado mucho escucharte porque yo también he pasado por ese tipo de cosas y mi conclusión respecto a qué hago yo con mis privilegios, pues lo que yo intento hacer con mis privilegios es ser responsable. Y también he llegado a la conclusión de que tal vez alguno... Bueno, ser responsable y usarlos en la medida en la que no dañen a nadie y en la que sean útiles para mí y para mi entorno. Y sí, y tratar de dedicar mi energía como no a hacerme cristianamente pagar por los dolores que todavía no he vivido o que tal vez nunca viviré, no dedicar mi energía a torturarme y a enfermarme, sino dedicar mi energía pues a aportar y a ser una persona pues equilibrada. Y pero sí, es un tema, es un tema. Y no sé, había como otra parte de la pregunta, creo, las frustraciones. Bueno, otra cosa que creo que es importante, claro, es esto de la conciencia. O sea, es que creo que ya lo has dicho todo, ¿no? Como que yo lo voy a decir un poco con otras palabras, pero me parece que... como que creo que es importante tener conciencia de los privilegios para que los privilegios no nos nublen la empatía, como has dicho. Tener la humildad, ¿no? De saber desde dónde parte una, sobre todo cuando no parte desde lo más bajo de lo más bajo, ¿no? ¿Y qué iba a decir? Y bueno, yo creo que también esforzarnos como... Yo sí que entiendo que como artista hay veces que este camino como que te pone como en ciertas burbujas, aunque solo sea porque todas mis amigas son feministas y porque yo no me junto con ningún señor machirulo más que mi padre y alguna persona de estas, pero como que eso ya me parece un privilegio increíble, ¿no? Y entonces trato de recordar que yo habito en una burbuja. A veces he vuelto a salir de esa burbuja y me he acordado de por qué habito en una burbuja, pero igualmente, por supuesto, intento pues salir y entender, pues, o sea, no olvidar el mundo en el que vivimos y entender que para mí ser un personaje público pues es una responsabilidad. Creo que no puedo impostar cosas que no me atraviesen. Creo que yo no me puedo poner a hablar, por ejemplo, como portavoz de lo más queer, ni tampoco de lo más antirracista, porque son cuestiones que a mí no me atraviesan como a otra gente, o que me atraviesan pero desde el lugar que yo ocupo. Entonces pues para mí es no pretender estar en vanguardias en las que no tengo que estar, y escuchar y estar atenta y entender que pues eso, que tengo un portavoz que puedo usar en la medida en la que lo pueda usar, que es cuando pues me atraviesa y puedo recoger cosas que puedo volcar artísticamente de una forma que sea interesante y que no sea impostada. Al inicio de esta conversación yo decía que de las cosas interesantes del activismo y de lo que pasó, lo que hablábamos antes allá afuera, de las cosas interesantes que pasaron durante el paro, era que el paro nos había recordado que el arte es del pueblo. Y eso me parece muy interesante, que en el caso pues concreto de la escritura, ver cómo... los fanzines se repartían gratuitos en el paro y los estudiantes se unían y hacían las cosas y finalmente pues no importaba qué tan producido fuera el asunto o que hubiera una editorial detrás, sino sobre todo que vimos cosas de gran calidad de una manera a la que todos pudimos acceder a ella, pues todos los que estábamos en la calle al menos, y muchos los replicamos a través de redes sociales, como que le tomábamos la foto a lo que recibíamos y lo comentábamos y lo compartíamos. La literatura lastimosamente tiene una industria editorial bastante costosa, al menos en Colombia, acceder a un libro es un privilegio. Y entonces yo decidí que les iba a hablar a todos y todas de los libros a los que yo tenía acceso y que, sobre todo, si alguien me pide un libro prestado, yo no lo niego. Soy una coleccionista de libros, pero la cuestión es que hay una vaina que nos han enseñado, es como un libro no se presta porque no vuelve. Y esto fue algo que alguna vez le escuché a mi papá, que fue como un libro en una biblioteca no sirve de nada. El libro está para ser leído. Entonces creo que son como de esas cositas. Es frustrante porque a uno le gustaría como que todo el mundo pudiera acceder a eso, sin importar qué. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve al escritor matándose por años para hacer una novela, un poemario similar, uno dice como, bueno, ¿y de qué vive el escritor también? Y es una dualidad que es como que raya un montón. Entonces, eso, el burdel poético está hecho precisamente para salirse un poco de la élite, para romper con eso, para cuando nos hemos tomado las calles, cuando nos hemos metido a sitios donde evidentemente no nos quieren, o cuando hemos participado en distintos eventos recitando gratuitamente también y ya, o haciendo talleres o cualquier otra cosa. Creo que eso pues es como usar el privilegio de una manera un poco más consciente. Yo sé que hay un montón de cosas que igual se nos escapan, que hay un montón de cosas que igual no vemos y que la idea es estar atentas a lo que dicen las demás, a lo que sienten las demás y a las demás experiencias para poder decir como, venga, tal vez pueda hacer esto. Estaba recordando la tercera pregunta, creo que hablamos de los retos que tiene el arte. Y un poco hablé del acceso al arte y pues que desde el privilegio que tengo yo, el tiempo, que ya es un privilegio, que ya es el capital más alto, trabajamos horas de nuestra vida por plata para que nos dé tiempo. Tiempo, plata, tiempo es la ecuación. Entonces pienso que yo la manera en que pues personalmente tengo de devolverme el privilegio es hacer ese arte que se ve tan inaccesible. Además que lo curioso es que, bueno, un ejemplo concreto con el flamenco. Fla, eso es una palabra morroca, árabe, se le ha intentado borrar toda su historia mezclada, cultural, de árabes medio cobrizos, de judíos narizones, y pues se ha tratado de mostrar un poco más como la España pura, la blanca, y pues nada que ver. España antes tuvo su... Y bueno, digamos, yo como colombiana eligiendo un baile del colonizador español, también fue una cosa... Yo vengo de una familia muy mamerta, muy izquierda, entonces también fue como algo... Sí, voy a bailar el baile con Luis Alvaro Español. Entonces pensaba que Fla, campesino, Menku, es el grado de pobreza más fuerte que se tiene en la palabra árabe. Entonces el flamenco era el campesino despojado, sin tierra, el marginado. Fue un ritmo que viene, pienso yo que las expresiones artísticas han venido desde los gremios más... Acá no tenemos a la grafitera. Probablemente ya nos hubiese podido dar un ejemplo también de cómo estas formas artísticas surgen desde el pueblo y no sé, de pronto lo que explicaba Isa, este capitalismo, este liberalismo logra encontrar la manera de vaciarle contenido y ¡pum!, volverlo un producto de consumo apto para toda clase de público. Entonces pienso que toca retornar a esa esencia, a la esencia de que nace en las calles. ¿Qué necesita usted? También lo que decía la compañera Gabriela, ¿qué necesita usted para pintar o para producir arte? El talento, la calle, el espacio mínimo y arrancar. Pienso que es como, antes que nada, desmantelar una serie de imaginarios que tenemos respecto al arte. También, pero como dije antes, quienes lo producimos y quienes lo consumen, porque también los críticos están los consumidores, los que se forman en la crítica están los consumidores que se creen críticos o que ejercen el papel de crítica, y es durísimo. Como les dije antes, primero prima la estética, primero prima un montón de cosas antes que el sentimiento y lo que el artista quiere transmitir. Entonces, desde mi ejemplo, claro, pues no sé, profesora, tal paso me cuesta y se me dificulta. Sí, es que esa es la gracia, que cueste y que dificulte. Tal vaina no está hecha para mi cuerpo, ¿y quién lo dice? feminista, no me gusta presentarme de tal manera. O sea, yo pienso que uno desde la cotidianidad tiene que empezar a cuestionar las reglas que se supone que el producto artístico tiene, plantearlas. Y ahí hay una regla de flamenco que dice, siempre y cuando usted llegue al tono que es, usted puede meter la cantidad de zapateos y de paso que usted quiera. Bueno, siempre y cuando lleguemos al propósito que tenga que ser, usted puede tomar los caminos y las formas y las figuras que usted desee. Entonces, pienso que una manera de volver democrático el arte es reverbalizarlo, regramaticalizarlo, reestructurarlo, la manera en que lo narramos, lo contamos, lo enseñamos, lo ejercemos, lo practicamos, lo reproducimos. Y referente a la frustración que hablaba la compañera de... que también es antropóloga, de estos grupos de mujeres que a veces uno llega y uno encuentra como un feminismo. Bueno, curiosamente mi frustración no ha sido con ese tipo de mujeres. He encontrado que esas mujeres, por ejemplo, mi abuela dormía a mi abuelo para que no le hicieran más chinos. Le metía somníferos en la comida para que no... Eso es un acto muy feminista. Y mi abuela es la mujer más patriarcal del mundo. O la campesina que hacía rezos para que el tipo se fuera. Las mujeres del campo, esas mujeres tienen también... formas, palabras, cosas que nosotras no, es que de nuevo la gramática del mundo, tenemos los oídos listos para palabras muy claves y para otras es como, no escuchamos. ¿Qué frustraciones me ha producido? Alguna vez escuché a una feminista radical, que pienso que mis frustraciones han surgido de las que a veces dicen, soy feminista radical y tú no sabes nada de nada, yo estudié en la Escuela de Géneros de la Nacional y yo, bueno, bacanísimo, pero entonces enséñame compañera, fue puta, qué bacano. No, porque tú eres una bruta. Porque soy una bruta, porque tienes la uña pintada. Yo, marica, me gusta mi uña pintada. Entonces pienso que tiene que ver un asunto con... Me producía mucha frustración y me lo dijo ella. Lo voy a decir con las palabras verbales que me lo dijo la compañera. Eres un producto de consumo heteropatriarcal listo y empaquetado para la venta. Bueno, yo le decía a ella, listo. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Ofenderme o cuál es el propósito ahí? Porque bueno, yo sé que lo soy, el problema es que yo lo hago con conciencia. ¿Por qué? Porque no vamos con la moralidad. Ok, o sea, ¿qué tipo de mujer tengo que ser entonces? Para que tú no me critiques. Y si soy entonces ese producto que tú solicitas, entonces soy igualmente criticada. No me friegues, aprende de mí, yo aprendo de ti entonces, hablemos un poco. Las frustraciones se me generaban mucho en torno al tipo de feminista que debía ser yo. ¿Cómo debía hablar de feminismo yo? ¿Cómo debía portarme como una feminista correcta? Y me di cuenta que éramos más dogmáticas y más religiosas que la Santa Inquisición. Me cansé un poco y encontré en el anarquismo y en la manera en cómo las feministas anarquistas hablaban, y ni siquiera se consideraban feministas, eran un montón de profesoras anarquistas en la época de la guerra civil en España, que montaron escuelas, montaron comunidades autónomas de producción y de educación, y estos tipos las vieron como sus iguales, una Emma Goldman, una Lou Michel. Digamos, el anarquismo tiene tantos ejemplos de un ejercicio del feminismo desde lo que digo, lo que nos une como humanidad, pero lo que nos diferencia en nuestra particular experiencia como mujeres, pero eso no me hace mejor ni peor que tú, solo me hace una mujer diferente a ti. Entonces pienso que esa ha sido como una de mis mayores frustraciones. Bueno, muchas gracias. Espero que para quienes escuchan... Que escuchándote también he caído en que, por ejemplo, como que quería añadir que para mí está siendo importante como también como referente feminista precisamente ser cuidadosa con no generar este tipo de contranormas, ¿no? De juicios. Yo, por ejemplo, tengo muchas canciones que son como muy reivindicativas, ¿no? Como que digamos que muestran la cara de la militante feminista, ¿no? Y no muestran tanto la sombra en la letra. Entonces yo, por ejemplo, una cosa que intento hacer en los conciertos es como darle la vuelta a eso. Y por ejemplo, pues hago un poco de monólogo entre canciones en donde yo trato de reírme del personaje, ¿no? Como que también es reírme de mí misma y que es una forma también de exponer esa tensión que creo que tenemos todas o que tenemos muchas, entre lo que según el sistema debemos ser y lo que según el código penal de los feminismos debemos ser, que también es como una larga lista de deberías, pues que al final también son opresivos porque igual no encajamos en todos, ¿no? Entonces... Pues como que en esto de ser responsable, pues para mí también va de ver qué tipo de qué tipo de normas genero yo con los discursos que genero o cómo me cuido de intentar ser inclusiva, de ser respetuosa con toda la diversidad de, pues al final, de formas de vivir a las que les puede llegar lo que yo hago, ¿no? Sí, bueno, por cuestiones de tiempo, tenemos un último espacio para una pregunta. Vi a alguien por allá que, sí, que tenías una pregunta, entonces, para que sea nuestra última pregunta. Acá. Hola, hola, ya. No, yo quería preguntarles en qué momento el arte pasa a ser artivismo, ¿sí? O si ustedes... desde el inicio del ejercicio que hacen, siempre denotaron que era artivismo, ¿sí? O sea, digamos, entendemos el artivismo todos, pero ¿en qué momento deja de ser arte y se convierte en artivismo? Y eso como también como un ejercicio para el público, o sea, para nosotros es como en mi ejercicio de acercarme sobre todo a perdonarme, a dejarme de culpar tanto. Yo encontré a mis artistas, ¿sí? Y yo les contaba ayer a mis compañeras en el marco del concierto de la otra, les decía como, parce, o sea, mi gran referente para entrar y perdonarme fue Rebeca Lane, ¿sí? Y yo la escuchaba cuando ya tenía dos canciones, marica, la encontré casualmente en una página ahí loca y yo decía, hombre, esa mujer a mí me atravesó la vida y no sé hasta qué punto ella estaba haciendo arte o activismo, ¿sí? Pero a mí me la atravesó ahí. Justo ahí me dijo, mira, hay una forma de salvarse, y sí, es el feminismo. Entonces, pues no, como esa pregunta. Pues bueno, en mi caso, digamos que yo desde siempre he sido muy, muy de las tres artes, digamos, desde ir al teatro y empezar a actuar simplemente porque a mí me hace bien, desde cantar porque me brota y me nace y me sangra cantar, o por terapia, hasta que me doy cuenta de que lo que decías vos, o sea, que el dolor se transforma en belleza. Yo caí en cuenta que después de un rato estaba compartiendo canciones con personas y caí en cuenta cómo la energía totalmente cambiaba para bien, como porque hay personas que tocaban fibras con esto que... Y yo caí en cuenta que este se vuelve un poder, ¿no? Se vuelve como un sí, como que puedo dominar esto y puedo, sí, puedo transformar, de generar belleza en el éter, simplemente transformarlo. Cuando yo caí en cuenta de ese poder y caí en cuenta de que también una libertad es una responsabilidad y esa libertad que yo tenía también era una responsabilidad por los mensajes que daba, empecé a darme cuenta que cuando empezaba a atravesar a las demás personas, ahí se volvía una cosa en la cual también una responsabilidad mía. Entonces siento que es como desde que caigo en cuenta que genera un cambio. Hay una cosita, una fibra que se tocó allá adentro. En ese momento me doy cuenta que los mensajes que voy a dar y que estoy generando tienen que ser más conscientes. Entonces... Por mi parte, siento que el artivismo... Esta es la primera vez que escucho ese término, ¿pillas? O sea, bacanísimo, no lo había escuchado. Sí, brutal, brutal. Se torna, cuando es consciente, quizás, o cuando sí tienes alguna cosa que tanto me transformó en mí, que me doy cuenta que puede también transformarte a vos, hermana. Entonces, por eso es como... Yo siento que es ese momento en el que te das cuenta de que sí hay una diferencia temporal y espacial y todo, simplemente por el hecho de comunicar una canción que te sangró en tu cama, escribiéndola por un proceso tuyo, un proceso que cerraste y que digo, chango, si yo pude cambiar mi manera de ver esta herida y poder transformarla en flores, pues ¿por qué no compartirlo? Y si tengo este don, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no darlo al servicio de los demás? Así. Pues yo también creo que, o sea, no tengo muy clara cuál es la frontera entre el arte y el artivismo. Como que creo que es una línea que es un poco difusa. También estoy de acuerdo con contigo cuando has dicho que todo arte es político. Yo también lo veo así. Aunque no sea explícitamente político, yo creo que todo arte es político, pero bueno, como todo en esta vida es político, ¿no? Entonces, pues sí que creo que es una cuestión de la intencionalidad y de la forma de relato que se le ponga. Porque tengo ejemplos claros de cosas que claramente serían artivismo y cosas que claramente serían arte, ¿no? También es verdad que decimos artivismo para cosas que asociamos a cosas emancipatorias, ¿no? Como el activismo, como a una cuestión colectiva o... Porque hay mucho arte, o sea, la mayor parte de arte mainstream es propaganda. O sea, como que siempre se están reproduciendo unos valores concretos en las producciones culturales. Así que, pues eso, como un poco lo mismo. Pues sí, como un poco lo mismo. sí, yo ya había dicho que el arte es político y que siempre lo va a ser. Yo lo que considero es que, y también creo, esto puede sonar muy mal, pero no me lo tomen a mal. Yo siento que todo tipo de arte es autoayuda. Y sí, yo sé que vemos la autoayuda como algo no tan chévere, pero yo sí creo que sí, que el arte sirve para reconocernos, sanarnos, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso lo llamaría activismo, y tampoco soy muy consciente de que el burdel poético decidiera nombrarse, pues decidiera establecerse desde un punto de activismo. No, el burdel poético se estableció porque los participantes estábamos aburridos. Que ya cuando la gente empezó a ir y cuando nos empezaron a nombrar y cuando nos empezaron a hacer preguntas muy concretas acerca de por qué putas poetas, en realidad lo teníamos claro, pero no habíamos sido conscientes del proceso. Sobre todo las chicas lo teníamos claro. Entonces creo que el activismo nos lo han nombrado. Yo considero que el activismo en el burdel poético se ha dado más en los momentos cruciales en los que el burdel ha decidido apoyar una causa. Es decir, la Universidad Nacional entró en paro. El burdel poético fue a ser parte de la noche literaria. Todo lo que cobró esa noche fue para la Facultad de Estudios Literarios, que además era de las pocas veces que la facultad, que el Departamento de Estudios Literarios se unía a un paro. Entonces fue como, en esos momentos, fue como, bueno, estamos en esto y estamos apoyando esta causa y tenemos como un planteamiento respecto a lo que está pasando políticamente y a lo que está pasando en la universidad. Y así ha pasado siempre, como que el burdel poético está ahí como por los lados, nos enunciamos, la gente dice como, claro, queer, claro, activismo, nosotros no somos muy conscientes del asunto, pero cuando hay un momento en el que un momento político, un momento álgido en el que podemos estar como grupo, porque además es bien difícil reunirnos teniendo en cuenta que todos trabajamos en partes distintas de la ciudad y tenemos horarios diferentes, si nos podemos unir como burdel poético y salir como burdel poético, lo hacemos. Ay, yo olvidé la pregunta, ¿la pueden repetir, por favor? Ya, activismo. Es que la había olvidado, es que estaba pensando bien cómo responder, me distraje. Bueno, yo hice un viaje como de activismo al arte y luego al artivismo, que no lo había escuchado de ese modo. Entonces fue, yo venía, pues bueno, voy a ser justa, yo creo que sí un poco, bueno, es que acá es como también un espacio para expresar la queja, eso es lo que me gusta circular a las mujeres, que uno puede ser como bien cansón y hablar y... sacar todo lo que uno tenga que sacar, y bueno, voy a ser justa. Yo creo que parte de la frustración que yo sentí con el movimiento feminista fue porque yo también antes fui una feminista de ese corte. Yo venía de una familia muy, bueno, un papá líder sindicalista del SENA, súper comunista, Rosa Luxemburgo era como, mi Dios en esa época. Entonces creo que yo partía como de un principio muy de lo que debía ser una feminista, toda la cuestión, tenía un poquito como de superioridad intelectual en ese entonces. Y creo que yo, más que ser activista, era como una evangélica. O sea, yo lo que hacía era como tocar a las puertas y decir, hazte feminista, hazte izquierdos, suma muerto, maldito fascista. O sea, era bastante impositiva con mi pensamiento. Pues siempre como... Así me sentía como un testigo de Jehová un poco. Entonces, después, ¿qué pasó? Creo que esa misma rigidez que era dureza en mi personalidad, yo no tenía fortaleza. Yo era dura y era rígida y era esquemática, pero no tenía fortaleza. Y pues de tanto discurso, toda la cuestión, vengo a experimentar yo violencia por parte de mi pareja y quedo yo en ceros. De mi pareja en ese entonces tendría yo unos 19 años y cuando retomo lo de la danza, quedo yo en ceros y digo como, pues bueno, dureza no es igual a fortaleza. Yo lo que era un esquema rígido de persona, pero en realidad me desbaraté en un segundo. Me desmoroné, no tenía una estructura suficientemente fuerte para reconocer un abuso o salir de él. Entonces, el arte, yo llegué al arte, llegué al flamenco porque sentí que, pues, decía lo que yo tenía que expresar, era un reto para mí, y luego me di cuenta que a través de esa situación, a través de, bueno, cuando llegué fue como, ¿qué bailaría una feminista? No sé, breakdance, hip hop, pantalones, no falda, no, o sea, como esas discusiones tan tontas, pero luego... Cuando arranqué con esta cuestión, evidentemente encontré rasgos machistas en el flamenco, como en todo. Es que vivimos en un patriarcado, es que nuestra cultura es de hace siglos. Todo está impregnado de eso. O sea, nada que hacer inevitablemente. Pero a mí el arte me volvió una persona, pues me hizo consciente de Olga Lucía Molano que tenía de machista. Lucía Molano que tenía de machista. Eso... cómo lo podía negociar con quien era ella, luego ir hacia mis estudiantes y con mis estudiantes no arrancar de una a decirles buena, mala mujer, sino simplemente escucharlas, simplemente desde el arte a bailar. Sentí que bailando decía más de lo que decía con mi parafernalia política y con, mis teorías de valor absoluto, valor de cambio, Marx y no sé qué cantidad de cosas que en este momento afortunadamente he ido olvidando. Ya mi mente no opera en ese lenguaje, que ha sido una bendición. Sí, realmente. Entonces creo que el activismo empieza cuando a través del ejercicio corporal mi cerebro se va volviendo más plástico, va sacando todas esas viejas estructuras. Llego a mis estudiantes, empezamos a bailar. A través de cada danza, los chicos hacen reflexiones acerca del cuerpo y eso me revela muchísimo más de lo que me revelaría un libro de teoría feminista. Profesora, me cuesta mantener el pecho abierto, el brazo arriba. Profe, todas somos como medio gordas de acá. ¿Por qué nuestros brazos son débiles? Brazos de tía, le dicen. Porque las mujeres no trabajamos esta parte de acá arriba. ¿Por qué? Porque es poco femenino. ¿Por qué? No sé. O sea, pero surgen tantas reflexiones en torno a los roles de género. Surgen tantas reflexiones en torno a cómo nos manejamos corporalmente y en relación con el otro, que ese fue mi viaje. O sea, el activismo creo que el arte me enseñó que el activismo, ¿cómo decirlo? Que el activismo no existe porque sí. O sea, que es más bien que el arte logra una serie de cuestionamientos sociales que se terminan convirtiendo en una fuerza de cambio imparable. O sea, es la sociedad la que mueve el cambio, como es el hablante el que transforma el lenguaje. Y en una regla gramatical apegada, o sea, que usted como, o sea, una regla gramatical que dicta usted cómo habla, no. Entonces creo que el viaje fue en una vía de regreso y pues fue fabulosa. Eso es lo que puedo decir referente al activismo. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas, a quienes nos escuchan en la Vox Populi. Con esto culminamos la parte del conversatorio, tenemos planeado una pequeña intervención sobre sus artes, entonces pues creo que pasamos a eso. ¿Para qué cantar el micro? No sé. No, así como que lo recoja, vale. Esto es por vuestro bien, ¿vale? Estoy afinando la guitarra. ¿Tiene afinado? Sí.

conmovida por absolutamente todo lo que está sucediendo en este momento. Entonces, gracias. Y siento que esto también es bueno. La siguiente canción que les voy a tocar es una canción que la compuse hablando como si yo fuese la justicia, como si yo fuese esta figura arquetípica que habla de cómo igual el planeta mismo y todo lo que sucede hace homeostasis, o sea, se equilibra, y nosotros no podemos recoger menos ni más de lo que una vez ya plantamos. Entonces, se llama Doña Justicia. Soy la hechicera, la maga de magas. Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma. No hay favoritos, no es el azar. Yo soy la encargada de hacerte temblar. Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar. Yo soy el karma de quien la vida se quiso quitar. Y sagrada, agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada. Mantente fiel a la tempestad. Quien ama su guerra se olvida de odiar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Cae la noche y las estrellas deciden sus corazonadas. Quieres encontrar, son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Me llaman la sabandija, la que se esconde entre tus deseos. Me llaman la más avispa porque en el juicio puedo coartar. Y pico de lado a lado, pues no importa si pico dos veces. La sangre que está estancada, la más sabrosa para degustar. Cuando diamantes tienes que encontrar, pues son diamantes los que del barro tienes que crear. Del poético, normalmente yo leo al oído, así que pues es un poco extraño estar en un recital. Este poema se llama He decidido escribir. He decidido escribir, contar cada trino de pájaro, traducir los residuos del viento. He decidido escribir hasta que me salgan plumas o ramas y alguien pueda sostenerme entre sus manos, o abrazarme, o verme cruzar y sonreír, o gran desgracia, orinarme un poco y volver de vez en cuando. Hay tanta tristeza regada en cada calle, tanta alegría escondida, tantas ventanas de cara a edificios grises, que solo me queda hacer un suspiro verde, una ilusión de viento, inyectar tinta en cada hoja para hacerme un follaje colorido e iniciar un viaje en el que unos ojos me acompañen por cada línea enmarañada. He decidido escribir, a falta de talento en el amor, a falta de esperanza en el trabajo, abrirme el vientre de tajo con un lápiz, sangre fundida con grafito, para darle forma a este silencio agobiante y bello. He decidido escribir, tachar, borrar, arrepentirme y volver a intentarlo. dale, dale. Yo les decía que los poemas de amor no me gustaban, pero... pero este poema, en los pocos recitales, hace poco estuve enamorada en un encuentro de poesía erótica y leí este poema y a la gente le gustó mucho. Entonces, aunque no es lo que yo más escribo, pues lindo compartir esto que también soy yo. Sí, es eso. Tu risa es como un dios que baila y me hace temblar en medio de las piernas, balbucear palabras entre humo y ceniza. Igual que un dios, quiero ofrecerle algo más que mi pellejo palpitante mientras sus dedos me atraviesan. De nada han de servirle mis contados años a un sonido que ha logrado aniquilar el tiempo. De nada el terreno recorrido por mis pies, ni la inocencia acumulada en tímidos renglones de versitos vagabundos y alcohol amaestrado que podría traducirse en el oficio de domesticar la rabia y la tristeza. Tu risa es como un dios que baila, y yo quiero ofrecerle el acto circense de hacer equilibrio sobre un par de tus dedos, el gemido vertiginoso de una caída sin fin, el miedo intraducible en poesía. Yo no sé bailar, pero prometo al Dios el rítmico ruido de mis pies en huida o caminando a tu lado, mientras el sol nos recuerda la efímera existencia. Yo no sé bailar, pero mis caderas se mueven en el acto circense de atrapar los suspiros mientras te entierro las uñas y te largo las noches, porque no hay nada más bello que ver a un Dios que baila, dormido y cansado, después de los excesos, como cualquier mortal, en medio de mis sábanas. Porque lloré demasiado. Y porque para mí el acto de poder... Bueno, yo no sé si es que quizás sea un karma de otros videos, ¿no? Como que quizás hay mucha tristeza acumulada, pero al tiempo es simplemente el permitir lluviarse a uno mismo y que de la planta de los pies broten todas esas flores que a veces no quieren salir porque tenemos miedo a la tempestad. Entonces se llama Lluviare. Entre ilusiones. Siempre fue cuestión de fe, creer que las cosas pueden cambiar. Todo se resolverá. Siente como el suelo te sostiene. Deja que te alcance el sol con su calor y con su paz. No nos vencerán, no. Solo Bueno, ya, ahora sí. Nada, creo que solo queda agradecer por el espacio. Es evidente que es poderoso cuando nos reunimos, cuando hay ideales que nos mueven, que nos organizan. Y pues siento que es demasiado hermoso y conmovedor que nos juntemos, lloremos, riamos, pensemos juntas y eventualmente todo esto llevarlo a la acción, a la que sea, en la que creamos, en la que más nos guste, en la que más nos recojamos. Agradecer a todas las invitadas, también a Santiago de la Casa Cultural de La Cangreja. Muchas gracias por el espacio. Y a la Vox Populi por acompañarnos, recoger todo este evento, estar súper contenta. Pues a todas las personas que vinieron, muchísimas gracias. Y por último, por supuesto, gracias a todas las del colectivo de género por hacer este espacio posible. Y nada, nos vemos en otros espacios, siempre conspirando, pensando futuros radicales. ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! Y eso fue todo en esta tarde de domingo afónica en www.lavoxpopuli.com. Gracias a las personas imaginarias que nos escuchan desde cualquier lugar del tiempo y el espacio y a quienes estuvieron acá en La Cangreja. Esperamos seguir conspirando con De Género y La Cangreja para ver qué otras cositas se van cocinando en el camino. Gracias por sintonizar. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.